barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante. Hola, hola, muy buenos días gente de Escalada, buenos días gente del país, buenos días gente del mundo, a través de internet, por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente. Fernando Siguirano, mi nombre. Héctor Torres nos acompaña también aquí en el programa. Y hoy. ¿Yo lo acompaño? Lo acompaña, hoy me acompaña. Hoy me acompaña. Desde los estudios de Dr. Melo 4565 en Remedio de Escalada. Hoy amanecimos con un cielo despejado. Despejado hasta ahí, ¿no? Ahora se nubló. Una temperatura de 10 grados, vamos a tener una máxima de 18. Estamos hasta las 12 haciéndole compañía por www.mosradio.com y mañana la repetición por AM740 Radio Rebelde. Buen día, Héctor, ¿cómo le va? Bien, bien, la alegría de acompañarlo. Ponele zapatilla a los indios, Iscar. Quería que entrara, quería que entrara. ¿Cómo le va? El creador de Escalada y su gente. ¿Bien? Bien, acá estamos. Programa número 18, sábado 5 de septiembre del 2020. Programa, hoy jugamos en primera, ¿eh? Hoy, como dijo usted, jugamos en primera. Hoy tenemos un programa que marca lo que siempre queremos dar a entender y a lo mejor no se entiende, o sí. Es el crecimiento de Escalada y su gente, el crecimiento de este programa. Así que bueno, y no paramos, seguimos. Seguimos, esto sí. Sentamos las bases, sí, despacito sí. Nos vamos acomodando, vamos consiguiendo los contactos. Hoy es un día donde tenemos, por ejemplo, la palabra del presidente del Club Social Deportivo Belgrano, porque nos dedicamos a Escalada y queremos la palabra de la gente de nuestro barrio, de nuestros vecinos, para que nos cuente la realidad de lo que está pasando en su club. Escalada Este, Escalada. Sí, pero es Escalada Este, bueno, del barrio de Sergio Mobilio. ¿Ah, sí? Claro, él vivía en el barrio de Las Colonias. Mire usted. Sí, él vivía por ahí. Después, promediando la mañana. Yo que anda siempre resfriado, porque él estaba ahí cerquita, dos cuadras. Sí, mire. Promediando la mañana vamos a estar seguramente comunicados con el legislador porteño, asesor presidencial, Leandro Santoro, que se comprometió a tener una charla con nosotros. La idea fue. Pero la idea nace de hace como dos meses, sí, cuando yo encontré que tenía sus raíces en Remedio de Escalada. Y a partir de ahí vino la búsqueda, los teléfonos se empezaron a cruzar, hasta que bueno. Hasta que Jorgito Barrio prendió el botón rojo. Y bueno, le agradecemos mucho siempre la confianza en nosotros y la gentileza que tiene para darnos una mano tipo de cuestiones. Y de ahí para arriba, dice usted. Sigo buscando, estoy buscando el teléfono de uno. Pero estamos cerca, le digo. Estamos cerca. No diga nada. No, el profe Fortunato escribió hoy, ¿vio? Sí, temprano. No vi todavía, no entré todavía. El profe hoy temprano escribió porque subimos la invitación a que la gente nos escuche. Mucha gente pidiendo cómo conectarse en directo para poder estar en esta nota, escuchar esta nota, participar desde su casa. Igual para los remolones, después la subimos al Facebook de Escalada y su gente. La gente sabe que lo vamos a repetir también el programa mañana domingo por AM740 Radio Rebelde. Pero mucha gente que preguntó, mucha gente, no voy a decir, como dicen algunos, miles, pero mucha gente preguntó. Algunos me sorprendieron, porque ni sabía que escuchaban el programa. Mucha gente que no sabemos que nos escucha y nos escucha, pidiendo, bueno, cómo ingresar en la página de Radio Mosh para escuchar el programa. Y hoy a la mañana, cuando yo subo en un rato, bueno, no se pierda, el profe Carlito Fortunato, que está siempre atento, dice: amigo, ustedes ya están para. Corresponsal en la zona norte. Exactamente, ustedes ya están para entrevistar a Alberto, dijo. Qué grande. No sé si qué fe que nos tiene, ¿eh? No sé si lo dijo por Alberto Blasque, por Alberto Medina, Alberto Martínez, ya lo entrevistamos. Pero vamos por más. Eso, no tengan ninguna duda que no vamos a parar de traer entrevistas que a la gente de escalada a lo mejor solamente lo ve por canales de aire o canales de cable supuestamente importantes. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos que esas personalidades, las que podamos, participen de este programa, traerlos al llano, como el otro día lo hablábamos con Leandro Santoro, tratar de que todo eso que nosotros vemos en televisión, en los grandes medios, pasarlo al barrio, pero con un idioma de barrio. De barrio, que la gente, como decimos nosotros, más cercano. El verdulero, el carnicero, el panadero, doña Josefa, doña Mirta, don Toto, puedan entender algunas de estas cosas que se hablan tan técnicamente en algunos programas. Bueno, nosotros trataremos de que a través de Escalá y su gente, de nosotros, de Fernando, de Héctor, de Matías Datri, que está en la operación técnica. Muy buenos días, Matías. Y la producción. Y la producción, bueno, que la gente entienda o tenga mensajes más claros de parte de alguno de nuestros invitados. Y cerramos el día, también vamos a tener la presencia de otro ex jugador de Talleres, porque nunca son ex, que fueron jugadores. Así dicen ellos. También dirigente del club, fue manager de la institución. Estaba hablando de Gustavo El Pierna Fernández, que vamos a estar contando su historia, una rica historia con Talleres. Lo trajimos del otro lado y se enamoró de acá, este barrio. La mayoría viene y se enamora de este lado. Eso es el gen Talleres. Sí. Lo que sí que, a ver, algunos que están del otro lado, porque hay gente que escucha en silencio, algunos escuchan en silencio. Silencio, sí. El tema va a ser con Gustavo Fernández. Gustavo Fernández, jugador. No vamos a mezclar la política del club, no vamos a mezclar Talleres Somos Todos, no nos interesa mezclar esa parte. Seguramente alguna pregunta que tenga que ver con el Consejo de Fútbol, aunque él ahora está medio distanciado, medio como de licencia, bueno, pero es cierto, por motivos laborales. Es cierto que la injerencia de jugadores en el trato diario del trabajo del fútbol desde afuera y también desde la dirigencia es un nuevo rol que ha tomado dentro de la sociedad y de los mandos, que los jugadores se vayan incorporando también a la mesa de decisiones. En esta semana, hoy es el día de los scouts. Siempre listo. Saludando a la gente de los scouts de acá de Remedio Escalada Oeste, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen. Tenemos dos, tenemos el grupo Scout General San Martín, de Hipólito Yrigoyen, que dice usted. Y el de la iglesia Nuestra Señora de los Remedios. Exactamente, el grupo Scout Nuestra Señora de los Remedios, así que le mandamos un saludo a Rubén Cañete, nuestro amigo. Y también el primero de... ¿Usted fue Scout? No. Ah. ¿Usted no? No, ¿Usted fue Scout? No. Tengo gente que sí, que chicos de mi infancia que fueron scouts. Sí. No, le preguntaba, ¿tiene cara el gordito? No, para nada. Creo que en los scouts siempre hay un gordito, Matías. Y bueno. En los scouts siempre hay un gordito, capaz que era Fernando. Pero en esa época no era yo, era un estilizado. ¿Ah, sí? Claro. Mire usted. Hay fotos, que testigos de eso. Vamos a traer para que la gente las vea. Y bueno, también cumplió 83 años el Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas, acá del corazón de Remedio de Escalada, un club que tiene un montón de amigos nuestros que está trabajando ahí. Saludos a su presidenta, Marisa Ostetler, que estuvo dialogando con nosotros en uno de los primeros programas. Y también cumplió años el multimedio La Idea, acá al lado. Doctor Melo 4571, el 1 de septiembre de 2015. El amigo, el profesor Corcuera. Pablito, 1 de septiembre de 1915 salió el primer número a la calle. Fue fundado por Mauricio Parada y el nombre dio porque era el nombre de la... Entiende lo que de le la imprenta, decir. De la imprenta no que tenía interrumpir, pero... Mauricio Parada. Hasta septiembre del 2016 se llamó Tribuna y luego cambió de nombre a La Idea. Don Mauricio lo tuvo en sus manos hasta 1940. Pasando en 1941 a manos de Valentín Corcuera, el abuelo de Pablo, claro. Quien lo cedió a su hijo Hugo Corcuera en 1985 y a partir de 1989 al actual director, el licenciado Pablo Corcuera. Así que feliz cumpleaños también para el periódico señero de nuestra localidad. Se está comunicando el Rosito Molnar y me pregunta, ¿es 91.9? No, eso no estaba con FM Fuego. Maestro, ¿cómo anda, Rosito? ¿Bien? 9 y 11 de la mañana y el otro día revisando la información que nos daba desde el plano municipal el tema del COVID-19. Realmente sigue alto el tema de los contagios. No baja de los 200 contagiados por día en nuestro partido, en nuestro Lanús. Y decir desde este lugar que los casos de COVID-19 ya dejaron de ser solo un número. Empezaron a ser gente conocida, rostros familiares, vecinos, gente del círculo en que nos movemos. Así que el camino aún es largo, así que cuídate, es lo que podemos decirnos desde este humilde lugar para poder seguir combatiendo este flagelo que nos tiene mal y que esperemos podamos salir lo más rápido posible. Por el momento seguimos con el aislamiento social preventivo hasta el próximo 20 de septiembre, esto que fue hecho por el Gobierno Nacional. Así que bueno, así está presentado el programa. Vamos a tener hasta las 12 del mediodía toda la información, todos los detalles de lo que queremos cubrir para que toda la gente que está del otro lado sepa qué tenemos que hacer a partir del lunes. Muy bien, el Rusito Molnar se está contactando. Saludos al Rusito Molnar, ya campeón del 78. Campeón del 78, sí. Compañero. Sí, ya me mandó los dedos en B. Ya le dijimos cómo conectarse a Mosh Radio. También me manda un mensajito el ingeniero Ricardo Esprobanoy, firme. Siempre prendido, le agradecemos siempre estar. Tiene que pasar o le vamos a dejar el barbijo del programa. De pasada. Ingeniero. Sí, de pasada se lo vamos a dejar. Y me dice, mire, se lo leo textual. Héctor, ayer te ganaste un pantalón de fútbol que se sorteó en la reunión de los veteranos en el show de por Zoom del Mago Black. Ah, ayer estuvo. Me olvidé. Se olvidó, a mí me cortaron la luz. ¿Sí? Tuve sin luz hasta las 12 del mediodía. Toda la tarde diciéndole a mi hijo Arián, hoy hay un show así del Mago Black, me tengo que conectar, tengo el número, tengo todo. Bueno, me puse a hacer la comida, comí con mi hijo, perdón que me alejo el micrófono, comí con mi hijo y a las 11 y pico de la noche me mandan un mensajito. Y me había olvidado. Bueno. Le pido mil disculpas a los veteranos de Talleres que están haciendo show así por Zoom, recaudando. ¿Recaudando para qué? Para ya la iluminación ya está casi. Faltan algunos focos y faltan que el ingeniero que maneja la instalación ubique exactamente para que la iluminación sea perfecta. En la semana se firmó el convenio ya con la firma OSEP, que es la misma que hizo la iluminación de la cancha principal, del estadio principal de Talleres. Exactamente. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención. Ya lo voy a usar, el pantaloncito, cuando vuelva a jugar. Obviamente. Cuando se pueda jugar, voy a volver a calzarme los cortos. Para la foto, ¿no? Sí, para la foto. Y también ayer por la mañana se realizó el llenado del último tramo de la platea del Club Atlético Talleres. Así que estuve ahí un ratito, me saqué una foto con mi amigo Pancho. Era ahora, ¿eh? Era, vio que yo no estaba para esas cosas. Yo manejo todo de las sombras. Claro, sí, eso de sombra, claro. Claro. Así que bueno, gracias al ingeniero por el mensaje, gracias al Rusito. Hoy, si está todo bien, me tiene que confirmar. Desde la provincia de Santa Cruz. Ah, bueno. No, espere, no es. Esta es más linda. Porque ayer le dije que se bajara la aplicación, la bajó, me mostró, acá está, ¿ves? Digo, bueno, sí. Después de 8 meses de radio estaría bueno que me escuches una vez por lo menos. ¿No le manda el programa para que lo escuche después? No, porque como ella no me escucha, yo no le mando el programa. Así que si todo está bien, mi hermosa flaca Mili va a estar escuchando desde la provincia de Santa Cruz nuestro programa. Así que no haga chistes de eso. Nada. Los que hagan remolones, los que están remolones son los chicos, los de 4 a 12 años, que en esta semana no han subido un solo dibujo. Tenés que hacer como hizo Bruno Díaz, como hizo Elías Cóceres, como hizo Bella Rivero, como hizo Catalina Maceto, como hizo Bautista Rivero, como hizo Malena Cóceres, que ya mandaron su dibujo y ya están participando por el sorteo de la bicicleta que vamos a hacer el próximo 19 de septiembre. Exacto, así ¿cómo tenés que hacer? Tienen que a la página de Escalada y su gente mandan el nombre, apellido, los tres últimos del DNI, la escuela que van, el club donde practican un deporte y una foto que tenga que ver con nuestra ciudad de Remedio Escalada. Pueden dibujar la iglesia, la cancha de talleres, algún centro de jubilado, la puerta. La plaza, la estación. Exactamente. Por ahora la mayoría, y eso es lo que uno busca, ¿qué está mandando? La estación, la plaza y talleres. Y talleres. Que es lo que calculo que la mayoría va a hacer. Así que ya saben, manden un dibujito, los papás colaboren, che, con los chicos, ayúdenlos con los dibujitos. Es una bicicleta, no es... No, es una bicicleta. Es una bicicleta, así que... Y la vamos a entregar acá en vivo, ¿eh? Acá en vivo la vamos a tirar por la ventana. ¿Hay otro vidrio para poner? No hay otro vidrio, bueno, quedaremos con el vidrio roto por un tiempo hasta que lo podamos solucionar. Pero, bueno, nos vamos a ir metiendo de lleno en el... En el programa ya le dimos bastante información, ¿eh? Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados. Y ahora sí, ¿eh? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Le llegó un mensaje? Sí, la factura del gas. Muy bien. Primer mensaje para Fernando Sirigliano. El otro día, porque da para... Nos dan material para el editorial. A partir de hoy, cuando usted gracias escuche esto, sí, sabe que viene el editorial. Tiembla el gato silvestre. El otro día en la mesa de Mirta Legrand, es redundante todo esto, ¿no? La nieta de Mirta Legrand, yo creo que le nace su pensamiento político, su idea de la vida, su forma de ver la vida, la forma en que ellos ven o que ellos nos ven a nosotros, a nuestra vida. Y esta chica... Ahora hay que tener mucho cuidado con cómo se habla, cómo se dicen las cosas. Esta chica dio a entender, dijo, no dio a entender, lo dijo claramente, que aquellas personas que reciben un plan, que cobran la asignación familiar por hijo, los que tienen un IFE, que esa gente que recibe del gobierno un subsidio hoy, tiene limitada su capacidad de pensamiento. Lo que ella no sabe, a lo mejor, porque ellos reducen el IFE, la Asignación Universal por Hijo, un plan trabajar, o como se llamen ahora, porque cuando cambia el gobierno siempre cambian los nombres. Esta chica saca la conclusión, pero quería ir primero a esto, que el IFE, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, los distintos planes que puedan estar cobrando hoy cientos de miles de argentinos, no se reduce pura y exclusivamente, es lo primero que tendría que meterse en alguna página de ANSES, alguien que la asesore, tiene gente seguramente y amigos en el gobierno que le pueden decir cómo podría buscar información, que tanto el IFE como la Asignación Universal por Hijo y algún plan no se limita solamente a lo que ellos nos ven como negros, planeros, vagos, villeros, mantenidos por el Estado. Que antes del gobierno de Alberto Fernández, casi se duplicaron la cantidad de planes y asignaciones. ¿Por qué? Porque políticamente también a Mauricio Macri y a la derecha que él manejaba y pensaba como él, también le servía tener a esta gente contenta y parar los contenidos, ¿sí? Porque hoy te salen y te dicen, no, a la gente hay, los leo algunos impresentables de acá de Escalada, que dicen, no hay que dar plan, hay que crear trabajo. Pero hace 9 meses atrás no decías lo mismo. Los mismos grupos hegemónicos de prensa hacen de que antes no se sabía y ahora se sabe. Entonces, primero eso, tendría que interiorizarse de que esto no solamente lo cobran quienes ellas, su abuela y la mayoría de los invitados que tiene, y ellos, solamente los negros vagos planeros. Hoy, el IFE, por ejemplo, está alcanzando a una inmensa cantidad de argentinos. Creo que está cercano a los 9 millones de personas alcanzadas. Que no son todos negros, ni vagos, ni planeros. Es gente que a lo mejor se quedó sin laburo, que está pasando una difícil situación y que tiene la posibilidad, a través del IFE, de cobrar un dinero para medianamente lo esencial. Ahora yo me pregunto, ¿de verdad esta chica cree que una persona que está cobrando 10.000 pesos de IFE, que cobra, supongamos, 2 asignaciones familiares, estaríamos en 17.800 pesos, si no tengo mal los números, y si no tuviera una de esas cosas, te estaría cobrando 8.500 de un plan, y podría cobrar todo, digamos, 18.500, 19, 22. ¿Estamos bien? No, 20. Estamos 10, 18, 21. 22 mil pesos, ¿no? ¿No? ¿Estamos bien? 23 mil pesos. ¿De verdad esta chica cree y le falta tanto el respeto a la gente de creer que la gente tiene limitado su pensamiento y vive en la comodidad de su casa porque cobra, en una familia cobran 23 mil pesos, 25, 30 mil? ¿Realmente esta chica cree que una familia de las muchas que yo conozco y muchos de los que nos están escuchando conocen, creen que eso les alcanza como para hacer una vida de pensamiento limitado? No conocen la realidad, viven en una burbuja, no tienen ni el más mínimo sentido de lo que es la solidaridad, de que la patria es el otro. Yo conozco cantidad de gente, infinidad de gente, de nuestro barrio, y puedo nombrar algunas, porque son amigas mías y no se van a molestar, que las use como ejemplo, la use en el buen sentido. Cecilia Villalba, a quien le mando saludo, Ariel, su compañero de la vida, a Karina de la calle Rosales, Karina Mancilla, mi amigo Estufa, su señora, y les puedo nombrar, si me pongo a hilar finito y a escribir ahora, le puedo nombrar 100 personas, que además de cobrar esto por una necesidad de no tener un laburo formal, Karina y mi amigo Estufa, Gastón, tienen en su casa una pizzería. O sea que la cabeza que supuestamente esta chica dice que no le da, que no les limita la capacidad de pensamiento, no es real, porque ellos cumplen su laburo por el plan que cobran, pero además de martes a domingo tienen su pizzería. O sea que la cabeza le da. Y ahora, ayer me mandaron una foto donde además te invitan a que les compres tortas, pasta frola, bueno, distintas cosas dulces para ir sumando un manguito más a su economía familiar. O sea que lo que esta chica dice queda desvirtuado, ¿sí? Queda desdibujado en esta iniciativa. Ariel también, ayer yo le pregunté a él cuánto estaba cobrando de plan, me dijo 8.500. Y Ariel, usted va a ver que en su muro de Facebook, todos los días, o día por medio, cada 2 o 3 días, sube fotos donde el tipo es jardinero. Y además pone ahí, en su Facebook, si querés, si necesitás poda, corte de pasto, arreglo del jardín, llamá. Y sube las fotos, otro trabajito terminado. Así me quedó el trabajito. O sea que Esto que esta chica decía y piensa, y así como ella piensan muchísimos, muchísimos, inclusive acá en Escalada, algunos gorilas de... ¿Cómo se llama la plantita chiquitita, el arbolito chiquitito? ¿Bonsai? Bonsai, porque nosotros tenemos varios gorilas de bonsai. Piensan que la gente, porque le dan un plan, se queda en la casa y ya no le importa más nada. Vive bien con 8.500, 10.000 o 20.000 pesos. ¿Sabe cómo te camina la cabeza? Les puedo decir, por ejemplo, que Karina Mancilla, que tampoco se va a enojar, trabaja por sus 8.500 pesos, lo mismo hace Gaby, su marido, limpiando calles, ella colabora en el comedor, pero además ella cuida gente mayor, hace laburo en casas de familia. Entonces me parece demasiado golpe bajo pensar que alguien, porque está cobrando en una familia, suponte que lleguen a 30.000 pesos, ¿ustedes creen que alguien que paga 2.000 o 3.000 pesos de luz, que paga 2.000 o 3.000 pesos de gas, que paga su cable, que está 2.900, 3.000 mangos, ¿usted cree que esa gente tiene la capacidad limitada de pensamiento porque cobra en la familia 20.000, 30.000 pesos? ¿Usted cree realmente eso? Creo que lamentablemente no tienen ni idea, primero, de lo que es tener que estar dependiendo. Primero, hay un grupo, hay un pequeño porcentaje que a lo mejor dice, mira, tengo 10.000 del IFE, la Asignación Universal por Hijo, y a lo mejor se queda en su casa, ¿sí? Está tranquilo, pero ¿saben cuánto es? El 0,1%. Los demás, todo, la inmensa mayoría, está desesperada para ver si en algún momento puede conseguir un laburo digno, digamos. Está esperando que alguna vez salga un tiro para el lado de la justicia para que le puedan tener un buen laburo y no depender solamente de un plan o de una asignación o del IFE. Ustedes saben, o esta chica sabrá, lo que pasa por la cabeza de una persona que tiene que estar dependiendo de la ayuda del Estado en cuanto a lo que tiene que comer, en cómo se tiene que vestir, en cómo tiene que elegir si a su hijo le regala tal o determinada cosa. Todo es para abajo, gente. ¿Por qué? Porque con esto, que a lo mejor la nieta de Mirtha Legrand cree que la gente se queda en su casa y les limita el pensamiento, no, les lima la cabeza. Les lima la cabeza saber y hacer la cuenta a fin de mes de lo que cobró y tener que dividir eso en la comida, en la vestimenta y, digámosle, un lujo, tomarse un helado. Y acá nace la fruta, helado no, en casa tenés fruta. La frase, perdón. Entonces me parece un golpe muy bajo, demuestra lo que piensan ellos, esa parte de la sociedad, lo que piensan de nosotros. ¿Qué sería lo ideal para esta gente? Con su pensamiento, ricos y pobres, blancos y negros. La Argentina del 1900, donde había un montón de gente que tenía todo y donde había en las calles de nuestro país un montón de gente pidiendo en las calles, sin laburo, comiendo de los tachos. Esa es la Argentina que ellos entienden que debe ser. No hay que recibir ayuda del Estado. Inclusive yo lo leo en algunos muchachos que, la verdad, a veces digo, ¿en qué quedó la militancia de los padres, el pensamiento de los padres, el trabajo social que los padres hicieron en los barrios, que hoy desde un Facebook, ¿sí?, se toman la atribución de tratarnos a todos de vagos, de planeros, de que están en los comedores porque les pagan? A mí me gustaría saber cuántos de esos que escriben tan fácilmente Me gustaría saber si por 8.500 pesos ¿sí? se animarían a barrer la mierda de todas las calles de nuestro barrio. A mí me gustaría saber si por 8.500 pesos son capaces de ustedes de ir a cocinar a una olla de esa calle en sus barrios, ¿sí? Todos los días, todos los días. Que además de ir a cocinar, cuando falta el morrón, que vale fortuna, cuando falta cebolla, cuando falta carne, cuando falta pollo, inclusive algunos de ellos saca de su bolsillo para tratar de arrimarle un poco de sabor a la comida. ¿Qué es lo malo de todo esto? Lo que hablábamos el otro día acá en el programa con Fernando. Esta gente, y con esto cierro, esta gente, como la nieta de Mirta Legrand, tiene ese pensamiento, lo van a defender, lo van a demostrar, lo van a hacer saber a través de los medios de comunicación, más en los lugares donde ellos trabajan, en la televisión, porque lo ven miles y miles de personas. Pero a mí, como a un montón de ustedes, seguramente, no nos llama la atención. Lo que sí nos llama la atención y nos jode es que algunos de nuestros vecinos también se hagan eco de esto, ¿sí? Y salgan a su Facebook, lamentablemente, a escribir sobre estas cosas. Lo que sí no dicen, y al que le quepa el sayo que se lo ponga, lo que sí no dicen es que de esta asignación, de este IFE y de este plan, todos nosotros, y yo me involucro, no cobro ningún plan, pero festejo y me alegra que algunos los puedan recibir para poder estar un poco mejor. Lo que sí digo, ustedes tendrían que hacer lo que ayer vi por ahí en algún lugar, un cartelito, y con esto ya cierro, es cuando alguien que vos sabés que cobra un IFE, que cobra una asignación universal por hijo y que cobra un plan, y vos tenés un negocio, kiosco, almacén, carnicería, vinería, peluquería, tatuador, tatuador, cuando vos sabés que uno de esos vagos negros planeros viene a tu negocio a comprar, vos tenés que decirle que no, no le vendas. Decirle, no te quiero vender porque vos sos un negro, vago, planero, que vivís del Estado. Así que dejamos este editorial de hoy. Espero que se haya entendido, que les haya gustado. Y aclararle, seguramente, no creo que debe estar durmiendo, no nos estará escuchando Juanita Viale, pero que en ningún momento y bajo ningún sentido, ningún plan, ninguna asignación, ni ninguna ayuda del Estado limita la capacidad de pensamiento de la gente más humilde. Es al contrario, Juanita. Esto nos hace pensar, y mucho, en que la patria es el otro. La noche tiende sus pliegues de amor, ¿a dónde van a morir las palabras? Donde amanece febril la ilusión y se despoja de penas el alma por las astillas de algún corazón. Flores un cielo de dudas que estallan, son mis preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarlas. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Sueña en su espejo de sol, donde se mira triunfal la esperanza. Al fin despierta otro sueño de amor, para volver a creer en mañana. Pero en el fondo de aquel corazón, florece un cielo de dudas que estallan. Son mil preguntas que lloran de amor, y no hay respuesta que puedan calmarla. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa

4242-1539. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Muy bien, y también auspician nuestro programa Estudio Jurídico, doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario Santa Fe, 341-544-9665, Laboral Salud Avellaneda, Medicina para Empresas, Beruti 51, primer piso, Departamento B, Avellaneda, Chequeos Preocupacional Laboral, 4201-7445, 156-805-3080. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Contacto 114-158-7189. Nuestro mail nglrep@gmail.com. Y también auspicia nuestro programa TAS, servicio de remis. Viajá con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad, abiertos las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982, 2133-9249 o nos encontrás en Magallanes 1507, esquina Taborda, Remedio de Escalada. Y este no es un auspiciante, pero le mandamos un saludo y le pasamos el chivito, porque nos va a estar escuchando. Flete Tato, ¿sabe quién es? El Tato Soria. El 4. Ah, usted le dice, mira, necesitamos hacer un flete. Si tiene que llevar esto, se sube, él le mete un codazo en el auto y ahí arrancan. ¿Sí? El referí no lo ve, No lo ve el referí porque Tato lo hace bien. Así que Flete Tato, 113-688-3108. Llámame. ¿Sí? Te dice el Tato Soria, el ex jugador. No son ex, con los jugadores de Talleres que hoy, bueno, otro emprendimiento. Y no te olvides. Che, nos están escuchando, ¿no? Nos están escuchando. Tienen que entrar por www.mosradio.com hoy, porque hay problemas con la aplicación para bajársela al celular. Ahí estoy averiguando, estoy enojado. 9:50 de la mañana, ya estamos con la primera comunicación del día. Sí, pero me deja que le comente algo. Diga. Hace unos días atrás, Claudio Daniel Espósito, el DJ, su vecino. Bueno, hizo una noche espectacular de música setentosa del 80, la música de los bailes de Talleres, que yo no iba. No puedo decir que iba a bailar porque me están escuchando. ¿No dejaban entrar? No me dejaban entrar, era negro, feo y tenía pelo largo. Bueno, sí, después me dejaban entrar, después ya cuando mis amigos entraban. Bueno, Noche Inolvidable, capítulo número 2, domingo 13 de septiembre, 19:30 horas, toda la música, todos los lentos que usted se imagine, los va a tener de la mano de DJ Claudio Espósito. Es transmisión en vivo por Facebook. Se vienen los lentos del 70 en el castillo del Club Atlético Talleres. Así que, ¿sabes? Domingo 13 de septiembre, 19:30 horas, los lentos de Talleres. Franco Simone. Gran iniciativa del amigo Claudio. Lo vamos a tener acá para hablar del tema, ¿eh? Sí, sí. Una vez hicimos un programa especial con toda música de Talleres. Pero ¿bailó usted? Franco Simone. Algo bailaba. En los lentos nunca prendía yo porque no salía lentos. Nadie. No, pero bueno, había... Yo esperaba el final. El final, a ver qué pasaba. Claro, a ver qué pasaba. Muy bien, tenemos la primera nota. 9:51 de la mañana, estamos por www.mosradio.com y nuestra recorrida por los clubes barriales de nuestra zona. Nos cruzamos para el otro lado, para Escalada Este, sí. Se escucha muy bien, dice Quique Calavia, ¿eh? Bien, así que bueno, bien. Me va bajando el nudo que tengo en la panza. Bueno, igual todo esto no es nudo, ¿eh? Estamos... Eso, no, son pastas. Eso se comió la pelota. Sí, exactamente. Nos cruzamos la vía y nos vamos para Escalada Este, allá por la calle Suipacha, el Club Social y Deportivo Belgrano. Tenemos en comunicación al presidente, Javier Méndez. Javier, buenos días. Fernando Sirigliano, Héctor Torres, gracias por participar de Escalada y su gente. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le van? Muy bien, nosotros, y queríamos saber cómo está la situación en el club que usted preside respecto a toda esta pandemia que a partir del 20 de marzo nos tiene complicado más en los clubes barriales, ¿no? Sí, seguramente. Nosotros desde el 17 de marzo que cerramos el club preventivamente, después vino la cuarentena obligatoria y bueno, desde ese día no se abrió. Se abrió dos veces solamente el club para hacer dos ollas populares, el 25 de mayo y el 9 de julio. Y después el club permanece totalmente cerrado, sin ninguna actividad, y lo peor de todo es sin ningún tipo de ingreso. Que eso es lo que más nos preocupa. Tuvimos al aire nosotros al presidente de la Unión de Clubes de Lanús, que nos marcaba también esta problemática que tienen todos los clubes barriales de la zona, y queríamos saber si había recibido algún tipo de colaboración, de ayuda, o solamente de los asociados de su club. No, por el momento todavía hay muchas cosas dando vuelta. Está la ley de asociaciones civiles que se tiene que tratar el día 10 de septiembre en la Cámara de Senadores, que eso nos beneficiaría a todos muchísimo porque nos caducarían todas las deudas ocasionadas durante todo este tiempo de la pandemia hasta el 31 de diciembre. Eso es muy importante que se apruebe. Y después hay algunos subsidios que están por salir para paliar todo esto. El municipio de Lanús va a dar algo como para cuando se pueda abrir, tener lo mínimo indispensable como para poder abrir. Y algunas cosas de Nación, y bueno, estamos trabajando en eso. La semana pasada tuvimos a un vecino suyo, al presidente del Club Siglo XX, y él, sí. El Club Siglo XX salió beneficiado con un subsidio que otorgaron desde la Secretaría de Deporte de la Nación con materiales, sí, para poder, sí, hacer una edificación en el club. ¿Usted también estuvo anotado? ¿Tuvo novedades sobre, sí, el tema? Estamos anotados, todavía no tuvimos la respuesta, pero calculamos que es cuestión de tiempo. Esta semana desde el municipio informaron que salió una asistencia económica para los clubes de barrio para trabajar con la prevención del COVID-19. ¿Hubo que anotarse, sí, en un registro eso? Sí, ya nos anotamos, pero también demora unos días. Calculo que en esta semana va a haber una noticia sobre eso. Hubo que presentar documentación y esas cosas. Presidente Héctor Torres, le saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuánta actividad, cuánta gente hoy está lamentablemente fuera de la institución sin poder realizar ninguna de las actividades que normalmente se desarrollan? Y nosotros tenemos aproximadamente, los que practican actividades serán entre 150 y 180 personas, entre lo que es fútbol infantil, patín artístico y las demás actividades. Estamos esperando a ver qué pasa. La verdad que es muy muy triste la situación de los clubes. Todos los clubes están en la misma situación. Pero bueno, tenemos que cuidarnos. ¿No hay ninguna actividad que hayan podido empezar? Nosotros, por ejemplo, acá en Talleres, se autorizó a que, en principio, los socios que quieran de determinado horario puedan aunque más no sea hacer una caminata, obviamente con los recaudos necesarios, pero hacer una caminata por la pista aeróbica. Claro, pero nosotros no tenemos espacio al aire libre, tenemos un parque, pero no, no tenemos actividades, no tenemos pista aeróbica y esas cosas. Así que no, claro, ahí se, no podemos. Se complica más, sí. Claro, no tenemos ni siquiera... Hay, todo bajo hay techo, ¿no? Que tienen, claro, todo bajo techo. Y después está la pileta, pero la pileta no está en uso en este momento. Bien, este panorama complicado como de todos los clubes de barrio, pero por lo menos aparentemente hay algunas aristas del Estado donde pueden llegar a salir cosas importantes, cosas buenas... Como lo que usted dijo, la semana que viene, el jueves, está la sesión para de senadores de la provincia de Buenos Aires, a ver si la bendita ley de clubes de barrio y asociaciones civiles sale adelante, se puede promulgar y se puede activar rápidamente para que los clubes puedan tener a partir de ahí una base, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso es muy importante porque va a beneficiar a todos los clubes, a todos por igual, y nos va a poner al mismo en una misma línea a todos. Eso la verdad que es muy importante. Presidente, le hago una pregunta. Sí. No, siga. No, que decía que es muy importante porque hay clubes que tienen un problema de documentación, que es muy difícil regularizar la situación. No es el caso nuestro. Nosotros, por suerte, hace unos años pudimos regularizar todo lo que es la documentación del club, pero hay clubes que no tienen nada, cero de papeles y hay que ponerlos al día, porque si no pueden ser beneficiados por ningún subsidio, nada, tienen... un montón de problemas. Sí, que no diría la gran mayoría, pero hay muchos clubes que lamentablemente la gente, como en este caso ustedes, están haciendo un esfuerzo grande, tienen todo al día, pero hay muchos clubes que no se pueden poner al día porque comisiones directivas anteriores no tenían los papeles al día y eso se va haciendo una cadena que si no le permiten en algún momento a través de esta ley regularizar su situación, van a seguir estando como, a ver, participando de la vida social, de los barrios, pero en la nebulosa con respecto a lo que tiene que ver con personería jurídica y lo que lo llevaría también, estando en blanco, a la posibilidad, como decía recién usted, de cobrar algunos subsidios, obtener algunos beneficios. Hay muchos clubes en la zona de Lanús, inclusive en Remedio de Escalada, que están en esa situación. Sí, seguro. Hay clubes que no tienen ni espacio físico y están haciendo una labor social terrible. Hay un club en Monte Chingolo, el EFI, no tienen ni dónde jugar y hacen ollas populares todos los sábados en una casa de un compañero y bueno, y todas esas cosas hay que reconocerlas. Sobre todo hay muchos clubes que se pusieron durante la pandemia a darle al barrio un plato de comida y eso es muy importante y hay que valorarlo. ¿Y el barrio cómo se comportó con todo esto? ¿Les dio una mano? No, el barrio donde está, en que el club es un barrio de ex ferroviarios, de gente grande, es un barrio, no está enquistado en un barrio popular, digamos, de hecho hicimos dos ollas populares a nivel simbólico como para hacerlo porque eran fechas patrias, pero bueno, el barrio siempre colabora igualmente. Y bueno, y como final está promoviéndose desde el que también está para resolver el tema de la ordenanza que se está gestando del Honorable Consejo Deliberante de Lanús por parte de algo que usted estaba hablando recién, que eran los clubes que le faltaba documentación y para formalizar un registro de todo esto, ¿no? Claro, estamos trabajando, la verdad que nos juntamos, todo esto también sirvió para que los clubes nos juntemos y tratemos de organizarnos como para poder solucionar los problemas de los clubes que no tienen la documentación al día. Nos está dando una mano importante el concejal Dragoni, la concejal Marcela Barberio, y bueno, estamos trabajando en eso, para poder recibir subsidios y poder hacer mejoras en los clubes y también ayudar en lo que es la documentación de los clubes que no la tienen al día. ¿Y en la cuota social están pudiendo cobrar algo? ¿Están recaudando algo? No, es muy relativo. Los clubes es muy poco lo que se cobra. Muy poco. Y encima ahora... En el caso nuestro, nosotros tenemos un salón de fiesta. El club prácticamente vivía del salón de fiesta, del alquiler de la concesión del buffet. Sí. Y de eso lo que hace vivir a todo el resto del club. Pero bueno... todas esas cosas están paradas en este momento. Lamentablemente. Bueno, presidente, le agradecemos el ratito que nos brindó, la información. No, gracias a ustedes por llamar. Y manténganos al tanto de las novedades que puedan ir surgiendo. Nosotros un micrófono abierto para que el barrio se entere de lo que está sucediendo y también para ser el motor o la vía de comunicación entre el vecino y la gente como usted que está presidiendo clubes barriales que tanto hace por la sociedad. ¿Qué le parece? Sí, la verdad que sí. Y lo que hay que hacer fuerza es para que salga la ley de clubes. Eso es muy importante porque es para todos los clubes. Eso va a ayudar a todos los clubes y le va a hacer a toda la bien a la sociedad. Esperemos que el jueves se abra la mente de algunos senadores y se pueda tratar y se pueda dar luz a eso que usted está pidiendo. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias a ustedes. Chao, buenos días. Un abrazo. Ahí estaba el presidente del club Sociedad Deportivo Belgrano de Escalada Este. Todo gira sobre la misma normativa, sobre el mismo tema. Están todos esperando la resolución de la ley. Regalaste una botella de fino whisky importado. Quise probarlo y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Yo te confié mi lado débil y vos lo utilizas. Despara más intimidades delante de los demás. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Mañana, esto es Escalada y su gente, estamos hasta las 12 haciéndole compañía, Fernando Siliglano mi nombre, estamos junto a Héctor Torres, el ideólogo de esta idea que tenemos para todos, y ya estamos en comunicación con el legislador porteño, asesor presidencial, y por qué no, hombre de escalada también. Señor Leandro Santoro, Fernando Sirigliano, los saluda Escalada y su gente. Buen día, gracias por estar. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por llamarme. Héctor Torres te saluda. ¿Qué tal? También, saludo. Me suban un poquito el retorno que se escucha abajo. Ahí estamos tratando de mejorarlo. ¿Ahora te se escucha un poco mejor? Sí, dale, no hay problema. La tiene clara el hombre. Sí, está muy activo últimamente con todo el tema mediático, Leandro. Pero bueno, la convocatoria en principio agradeciéndote este momento para poder preguntarte sobre toda la realidad que pasa en el país. Pero yo eso lo va a encarar mi compañero, pero quería consultarte primero porque esto es un programa de escalada, es un programa que es de nuestra gente, de nuestro barrio. Y bueno, teníamos la arista particular de que pertenecés al grupo selecto de escaladanos. Contanos esa historia, a ver, colegio, talleres, lugares donde te acordás que estuviste participando en tu vida por acá. Mirá, es así. Mis viejos se separaron cuando yo era pibe y mi papá se fue a vivir a la casa de mis abuelos, que es ahí el sobreministro Brim. Ajá. Y la verdad es que durante toda mi infancia, digamos, los fines de semana, cada vez que me tocaba visitarlo, iba para allá. Y así que tengo muchos recuerdos de escalada, de talleres. Mirá, mi primo, Hernán, también es de Ministro Brin, de escalada, vio la vuelta, no sobre Ministro Brin, sino sobre la que corta. Y la vez pasada me mostró una foto que subí a Instagram de Martín Cararajean, que vino con los Titanes en el Rin a la cancha de Talleres, en el 83. Exacto, sí, qué grande. Y bueno, de hecho, la subía a Instagram y me escribió la hija de Martín, y me decía que por el color de la malla, que era roja, ¿sí? Ella sabía que su papá la usaba en el 83. Así que en el 83 fueron los Titanes en el Rin a la cancha de Talleres y yo estuve ahí con mi primo Hernán. Qué bueno. ¿Y de cancha, de cancha de ir a ver al Rojo? Mirá, tengo todos los recuerdos, siempre fue con quilombo. No. siempre quilombo Talleres, pero siempre. Y siempre bardo con la barra, siempre todos los partidos terminaban mal. Me acuerdo mucho eso. O sea, de hecho, chiquito, qué sé yo, 7, 8, 10 años, que me llevaban a la cancha y de repente se armaba quilombo en la tribuna, ¿viste? Y todos los nenes llorando. Eso ¿Qué año eso recuerdo eso? De Talleres. ¿Qué año era sí, eso? Sí, los 80, ¿no? Los 80. Época de... Bueno, ahora te lo va a contar Héctor, porque Héctor tenía participación activa en ese momento, en esa parte. No, éramos... Sí, después terminó siendo presidente del club, pero bueno. Claro, pero hice todos los pasos que había que hacer. Vino desde el llano. Claro, junté moneditas abajo de la tribuna. En esa época que vos decís, la gente todavía iba a la cancha con moneda en los bolsillos, los viejos peines, los encendedores. Y nosotros, era un pibe más del barrio que juntaba la monedita para poder comprar chuenca o algún pancho en el final del partido, que el que vendía lo dejaba un poco más barato. Después estuve desde los 14 años hasta los 38, boludo grande ya, en la tribuna, colgado el paravalancha. Seguramente en alguna de esas rencillas que vos recordás ahora. Y después, bueno, fui directivo y en el momento más difícil del club, antes de la quiebra... Entre nosotros, cuando nadie quería agarrar. Cuando nadie quería agarrar el club, aparecimos nosotros, le pusimos la cara, le pusimos el pecho a la situación y bueno, no logré, porque nunca fue mi pensamiento. Fui presidente del club Talleres, yo quería jugar, no pude, los técnicos sabían mucho y no me dieron esa posibilidad, bueno, terminé siendo presidente. Pero nos gustó mucho, Fernando Sirigliano tenía la idea, sabía que algún dato... Yo tenía datos, ¿eh? Tenía datos de que eras hombre de escalada, dijimos, nosotros lo tenemos que encontrar. Y como te decía el otro día, no teníamos, viste, una agenda así, uy, mira toda la gente que tenemos para... Nos movemos casi siempre en el barrio. Pero bueno, hicimos el esfuerzo necesario y pudimos lograr el teléfono. Y el día que clavaste el visto, dije, chao, este es el momento... y fue la invitación y realmente muchísima gente, muchísimos compañeros, muchísimos que pensamos que la patria es el otro y que tratamos desde este medio, nos escuchan, cuando dimos la información se engancharon y empezaron a pedir la forma de cómo escuchar el programa para poder hoy escuchar la palabra de Leandro, que para nosotros es un logro importantísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero tiene que ver también con eso, con que escalada es parte de mi infancia, ¿viste? O sea, y todo eso, para las personas, a medida que vamos creciendo, va tomando cada vez más valor. O sea, cuando te vas poniendo viejo, lo que te pasó de pibe cada vez es más importante, ¿no? Así que, bueno, sí. Para mí eso, digamos, al día de hoy, ojo, cuando voy a Lanús y tengo que pasar por escalada por algún tema, me agarra algo, ¿viste? De los lugares donde estuvimos. Qué bueno. La calecita ahí enfrente cerca de la vía. Mis abuelos eran ferroviarios, así que además tengo ese recuerdo de la importancia del tren. Y peronistas además, pero muy peronista, muy militante además del peronismo. Y tengo ese recuerdo de pibe, digamos, ¿no? La verdad que para mí escalada es eso. Y después con mi primo Hernán, que conservo, digamos, todavía la relación. Bueno, mi tío sigue bien por ahí en el barrio ferroviario. En realidad un poco más del otro lado, ¿no? Sí, en las colonias. Exactamente. Pero bueno, nada, es parte de la vida de uno. Y un poco, como bien resaltas vos, resaltar la parte de los valores que se maman de muy chiquito, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que hay algo que para nosotros siempre fue muy importante, que es el tema del barrio y la comunidad. Después, cuando en Capital Federal, cuando me tocaba vivir en lo de mi vieja, digamos, Caballito, Boedo, todo eso también... tiene cultura de barrio, ¿no? Hay mucha diferencia entre una persona que sabe lo que es la vereda, que sabe lo que es, defender los códigos de barrio, donde los amigos a cualquier precio, digamos, ¿no? Que una persona que por ahí no tuvo la suerte de vivir eso. Y bueno, eso después se nota también en la política, porque son códigos militantes, códigos de solidaridad, de compañerismo, inclusive de flexibilidad, o sea, para tratar de entender al otro. Para mí hay algo que tiene que ver con la formación de uno como ser humano, que pasa por la adquisición de esos valores y fundamentalmente por la valoración de las personas, no en función de lo que tienen, sino en función de lo que son. Y una de las cosas que yo más noto de lo que está pasando hoy en la Argentina y en los grandes centros urbanos, en mi ciudad, Buenos Aires, más todavía, es la pérdida de la mixtura social, ¿no? Está la idea de que el hijo del laburante se cruzaba con el hijo del comerciante, con el hijo del industrial, y jugaban a la pelota todos juntos en el potrero, se perdió frente a la idea de que los ricos viven en barrio de rico, los pobres viven en barrio de pobre, y se cruzan solamente, como le escuché decir ayer a la noche en una entrevista a Mayra Arenas, en radio, se cruzan solamente en el semáforo cuando el pobre le pide una moneda para limpiarle el vidrio, ¿no? Esa idea, que me parece súper poderosa para explicar la pérdida de la cultura social, sí, la verdad es que me conmueve, y uno cuando analiza el paso del tiempo se da cuenta que los 90, por ejemplo, tuvieron muchísimo que ver con eso, con la pérdida de cohesión social y con la jerarquización de la sociedad. Y el barrio es como una gran familia, ¿no? La cultura de barrio es lo contrario a eso. Siempre tenés diferencias sociales, está claro que te dabas cuenta desde la zapatilla que tenía un pibe, si las habían traído de afuera en esa época, por ejemplo, ¿no? Ya te dabas cuenta que había diferencia, pero nadie era por las zapatillas, digamos, ¿no? Estaba, se veía, pero nadie era por eso. Sí, es una de las cosas que yo más reivindico de esa etapa, es la idea de la comunidad, ¿no? Y la idea de la solidaridad y de la integración y de los distintos segmentos sociales. Para mí, deberíamos volverlo a poner en discusión ese tema, porque no creo que una sociedad construida sobre guetos, sobre barrio de ricos, barrio de pobres, cine de ricos, cine de pobres, cementerio de ricos, cementerio de pobres, sea una sociedad linda para vivir. Yo quiero una sociedad más integrada. ¿Cómo, siendo a lo político, más allá de este fragmento tan aclaratorio de algunas diferencias, yo me acuerdo que nosotros, los pobres, usábamos la zapatilla Skippy para todo, para los cumpleaños, para la escuela, para salir a pasear, y veíamos lo que decías vos, la diferencia en la zapatilla. ¿Cómo llega Leandro Santoro a enamorarse del kirchnerismo? El otro día escuché una nota, busqué una nota tuya, donde decías que te enamoró del kirchnerismo, su militancia. Sí, el movimiento cultural. Exactamente. ¿Cómo llegás del radicalismo al kirchnerismo? A ver, yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros somos militantes, ¿no? Los partidos políticos son instrumentos para alcanzar un objetivo que nos trasciende, incluso biológicamente, que es la transformación de la realidad. Cuando yo tenía 10 años, el alfonsinismo era una cosa que explotaba en el barrio, 10, 11, 12, inclusive cuando ingresé a la secundaria, digamos, ¿no? El alfonsinismo era los pibes tocando los bombos, las pintadas, el teatro en los parques, la mesita de plástica los domingos, la peña, el olor a chorizo, la guitarra, los artistas, las movilizaciones, el encuentro, o sea, la recuperación de la libertad, ¿no? En la democracia. Todo eso fue lo que me cautivó. Cuando entré en la universidad, yo nunca milité en la universidad, pero sí transcurrí por esas aulas hasta graduarme. También pasaba que había una cosa con la izquierda y con el radicalismo. El peronismo en ese momento, por lo menos en la UBA, era una expresión muy marginal porque estaba copado por el menemismo, ¿no? Entonces los peronistas que militaban en la universidad eran muy pocos, pero había una cosa también, ¿no? De cultura política, de debate, había toda una dimensión. A ver, ser militante era una forma de vida, ¿no? Eso estaba claro. Se vivía como militante. Leandro, ¿ahí se sembró las bases de Los Irrompibles? Sí, no, Los Irrompibles vienen de los 80, inclusive nosotros tomamos el nombre de un grupo de gente que había dejado de militar, pero que tenía como característica lo que no se rompía era el grupo humano. Hace referencia a eso, porque en ese momento en el radicalismo todos los grupos se construían, crecían y se fracturaban. Eso es lo mismo en el peronismo, o sea, de una gran unidad básica armabas tres, ¿viste? Bueno, esto era lo mismo en el radicalismo, había distintas referencias y esas referencias no lograban convivir y se abría cada uno su comité. Entonces, en el nuestro había muchas referencias y se hacía gala de eso, ¿no? De la unidad del grupo. Lo que les quiero contar es que en realidad, porque uno dice, ¿cómo llegas al kirchnerismo? En realidad yo llego al kirchnerismo porque me encuentro absolutamente identificado con la Cámpora. Esta es la realidad. Uh-huh. O sea, pasa el tiempo, la política baja de intensidad, con el bajar de la intensidad, digamos, la cosa se burocratiza mucho más. Uno pensaba que ya eso que había visto en los 80 no lo iba a volver a ver, y la verdad es que con la muerte de Néstor empieza a florecer la participación política, empiezan a florecer los debates que nosotros habíamos tenido a finales de los 80 y a principios de los 90, empieza a florecer la idea de una sociedad más movilizada, más participativa, pero florecía en otro lado, no florecía en los comités, empezó a florecer en las unidades básicas. Y al principio eso te generaba bronca, vos pensás que nosotros veníamos de una militancia de más de 10 años, resistiendo al neoliberalismo, habiéndonos formado en esa lógica, movilizando contra el indulto, con una batalla cultural con un sector de la sociedad que justificaba las políticas neoliberales de Menem, qué sé yo, tanto en la sociedad como dentro de nuestro propio partido, porque el del arruismo era la expresión de eso, ¿no? La muerte de Raúl a nosotros nos pone de marginalidad, de Raúl Alfonsín, y para colmo después se muere Néstor y empiezan a todos esos pibes que nosotros soñamos con recuperar para la política, se empiezan a politizar a través del kirchnerismo. Uh-huh. Con el correr del tiempo, esa rivalidad y esa bronca que uno sentía, porque es fuerte, digamos, ¿no? Que para nosotros, para los que venimos de cultura partidaria, el partido es como la familia, le pasa a los del PC, le pasa a algunos compañeros. El peronismo pasa menos, porque el peronismo tiene una cosa más movimentista, pero la lógica de partido es una lógica muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que empecé a ver cómo Cristina le daba lugar a los pibes. Si esto no puede ser, o sea, en el radicalismo era absolutamente impensado que un tipo o una mina, no sé, de menos de 50 años tuviera el lugar. Es más, les cuento algo que es gracioso. Nosotros decíamos en el radicalismo que los jóvenes se avejentaban a adrede, o sea, se vestían de viejo, claro, hablaban como viejo, para ser tenidos en cuenta. Y esta hija, me acaba de decir una barbaridad, y esta fenómena, sí, porque en realidad lo digo, ¿qué? Pero le empieza a dar lugar a un montón de pibes. Y nosotros decíamos, ay, no lo podemos creer, ¿viste? Esto es impensado en el radicalismo, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Y de repente esos pibes además, ¿viste? Tomaban protagonismo, tomaban responsabilidades importantes, no perdían su esencia militante. A mí una de las cosas que más me conmovió del Cuervo, por ejemplo, con el que todavía obviamente soy muy amigo, es que el chabón era un tipo muy importante y era un militante político, ¿viste? O sea, en el sentido de que ponía el cuerpo. Vos podés estar de acuerdo o no con Andrés. Yo sí estoy de acuerdo, pero entiendo que puede haber distintas visiones sobre los chicos. Pero lo que me parece que todos la reconocieron siempre es que el tipo, ¿viste?, ponía el cuerpo y no, nunca se la creyó. Al revés de lo que pasaba en el radicalismo, que por ahí un salame, viste, de repente tenía la suerte de que un dirigente lo elegía para ocupar un lugar y cambiaba su forma de vida, su forma de hablar, su forma de vestirse, sus relaciones. Es muy tradicional eso, viste. A nosotros... Y eso fue lo primero. Sí. Sí. Total, estamos en radio. Entonces, sí, lo segundo que me empezó a impactar fue que las consignas que los pibes levantaban, primero eran aceptadas por Cristina y por el sector más grande generacional, y segundo que eran exactamente la misma consigna que teníamos nosotros, exactamente la misma. O sea, tanto en su aspecto político como en su aspecto cultural. O sea, para mí no fue indistinto que Máximo eligiera como vehículo de comunicación canciones de La Renga o de Los Redondos para tratar de explicar a los pibes menos politizados qué era lo que ellos querían. Porque, de hecho, es exactamente lo mismo que culturalmente consumo yo. A ver, ya de toda la vida, yo lo he escuchado a Lina en la radio, ya de toda la vida lo leía Galeano, ya de toda la vida como decía la canción de Gieco, compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la Negra, escuchamos a Víctor Jara. O sea, eso nos pasaba a nosotros también. Pero se daba además de que había un proceso de politización que tenía dos características, esto le va a gustar a ustedes, que recuperaban de la lucha contra el neoliberalismo el fútbol y el rock. Y había una cosa de la cultura gregaria de resistencia al neoliberalismo que se veía en los recitales de rock y en las canchas de fútbol que tenía mucho que ver con nuestra identidad. Y un día dijimos, para nosotros somos infinitamente más parecidos a estos pibes que a los compañeros de militancia o a los correligionarios de militancia que, con los cuales compartimos, no sé, 15 años, 20 años. Y tomamos la decisión de irnos. Primero se fue Leopoldo, que se fue por otros motivos, básicamente por su agotamiento ideológico en el radicalismo y porque siempre tuvo relación de afecto con Cristina, porque se conocían desde el Senado, y obviamente de respeto intelectual. Y cuando vimos que Leopoldo se iba y Raúl ya no estaba y que todo esto que nos pasaba, dijimos, bueno, es como también por un ejemplo que se va a entender. Tuviste casado mucho tiempo con una mina, la cual quisiste mucho, o con un chabón, es lo mismo, porque no hay que ser sexista en los ejemplos. De repente sentís que la cosa hace tiempo que no existe más y te enamoraste de otra persona y tomaste la decisión de irte de tu casa a vivir a otro lado. Bueno, viste que tenés miedo, che, estaré viviendo bien, estaré viviendo mal, muchos años a riesgo, qué sé yo. Bueno, nosotros tomamos esa decisión y la verdad es que estamos muy felices. Es buena la descripción, esta última que hiciste. Yo pensaba... Porque te habrás separado, es bueno. Dos veces. Es bravo el hombre, ¿eh? Dos veces. Pero no, por eso. No, es buena la comparación. A nosotros nos pasó lo mismo. A ver, a nosotros los peronistas... nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros, en el 83, yo creo que el radicalismo y Raúl Alfonsín tomó la mística peronista, porque antes no existía, creo, esa mística del bombo, de la plaza, del salir a militar los barrios. Yo vivía en Villa Talleres, enfrente de la cancha de Talleres, y nunca había visto a un radical en mi barrio. Es más, no los queríamos en nuestro barrio. Y sin embargo, Alfonsín los trajo. Muchos pibes que a lo mejor no militaban dentro del peronismo o en nada, se sintieron atraídos por el movimiento que fue la aparición de Raúl Alfonsín. Nosotros en el peronismo, si bien teníamos dos tipos honestos y dos grandes tipos, no eran grandes movilizadores, como fue Ítalo Argentino Luder o como fue su compañero de fórmula, el chaqueño. Vitel. Sí, Leonindo Felipe Vitel. Y yo creo que ahí tiene que ver... Además, con un peronismo que venía golpeado, con una historia de peleas internas muy duras entre lo que sería la derecha peronista y la izquierda. Y yo creo que Alfonsín fue inteligente en ese sentido, en salir a militar los barrios, que es un poco, lamentablemente, lo que está pasando hoy en Lanús. Hoy el PRO en Lanús salió con algunos... teñidos nuestros, muchos lamentablemente, salieron a militar los barrios, hicieron la militancia que normalmente y siempre hizo el peronismo y ganaron Lanús. Ahora yo pregunto, yo extraño debates con respecto a algunos dirigentes del radicalismo de hoy, no sé si lo vas a compartir, hago las comparaciones y me agarro la cabeza porque si bien me daba bronca, ¿sí?, y les quería ganar en todo, yo extraño a un Chacho Jaroslavski, a un Moroy está dentro del espacio popular, Pugliese, el mismo Alfonsín. ¿Pensás que en algún momento esa característica de radicales va a volver a tener el espacio que siempre tuvo dentro de la política argentina? No, yo creo que, a ver, la historia va para adelante. No creo que haya... El bipartidismo como nosotros lo conocimos no existe más. Me parece que hoy estamos en otra lógica más bifrentista, donde las disputas van en otra dirección. De hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que está creciendo mucho la antipolítica y el discurso político se construye sobre la negación de la política. Entonces, para los que tenemos una formación clásica es difícil de entender. La aparición de algunos fenómenos mediáticos que insultan, gritan y que encima te disputan la condición de popular. Lo vengo viendo y ya me preocupa. Creo que viene otra cosa y bueno, lo que uno tiene que tratar de hacer, me parece, como militante, es obviamente darle mucha importancia a la formación, a la lectura, al análisis teórico y a la práctica política, porque son las dos cosas, ¿no? El militante integral se forma leyendo de teoría política, leyendo de historia, sabiendo que los procesos políticos se analizan en su complejidad y no solamente en su superficialidad, pero también poniendo el cuerpo para defender una esquina, para defender una pared, para ir a buscar, no sé, el voto en una elección, para cocinar en una olla comunitaria, que es lo que estamos haciendo ahora. Digamos, hay algo ahí que yo reivindico mucho, que es la militancia del ejemplo personal, ¿no? Yo creo que es cierto lo que decís vos, que el PRO, y más en el caso de Lanús, se nota mucho lo de Lanús, ¿viste? Los tipos hicieron un trabajo, vos, que yo me acuerdo, a ver, era pibe, cuando iba a la casa de mi viejo, ¿qué es la primera imagen que tengo? La pared de Manolo. Claro. O sea, vos entrabas a Lanús y eran la, ¿no? O sea, y había 5 millones de paredes. O sea, y eran todas de Manolo. Sí, todo de Manolo. Y ahora entro a Lanús y veo la cosa amarilla de Grindetti, qué sé yo, digo, qué impresión, ¿viste? Lo digo sin faltar el respeto a nadie, ¿no? O sea, es simplemente una caracterización de la realidad de un tipo que entra, ¿viste? Y se da cuenta que el manejo del territorio está en otro lugar. Lamentablemente. Entonces, hoy pasa eso en Lanús, sí. Sí, sí. A todos los que éramos de Capital y entrábamos a Lanús, nos llamaba la atención eso, digamos, ¿no? La presencia simbólica en las paredes, pero también la cantidad de unidades básicas que había. O sea, yo digo, a ver, si me hubiese vivido, yo compartí mi crianza entre Boedo, Caballito y Escalada, ¿no? Pero si hubiese vivido en Escalada, y seguramente hubiese empezado a militar en la básica, porque es lo que te pasó, o sea, en mi barrio no había peronista. Yo el peronista, cuando lo conocí de pibe, simbólicamente era Herminio Iglesias, digamos, ¿no? Uh-huh. Era muy agresivo. Para nosotros en esa época, para los pibes, ¿viste? O sea, después con el tiempo yo me hice amigo de Saúl Ubaldini, o sea, va amigo, me juntaba a tomar café en Bartó, a pesar de que era quemero, y yo soy muy hincha de San Lorenzo, digamos, lográs, viste, encontrar, te encontrás, digamos, la militancia, porque es el respeto con los pibes con los que te peleaste por defender una pared, porque la pared sea tuya, o sea, de ellos, siempre, esta es una historia que yo escucho cada vez que recorro las básicas, los centros culturales, a lo largo de toda la Argentina, resulta que los que se cagaron a roscazo para defender una pared terminaron siendo amigos, uno radical, otro periodista, pero terminaron siendo amigos. Algunos militando en el mismo espacio, muchos radicales que militan en el kirchnerismo, otros que dejaron de militar pero que están cerca, o inclusive algunos que siguen militando. Porque lo que yo creo que hay que reivindicar acá, compañero, es el hecho de poner el cuerpo. Esta es la gran diferencia. Y lo que en el fondo de toda esta historia, la sociedad valora. La sociedad puede valorar más o menos tu capacidad de respuesta, porque muchas veces esa capacidad de respuesta desde la política del Estado está muy condicionada por factores que no dependen de nosotros. No es lo mismo hacer peronismo con superávit fiscal que hacer peronismo con déficit fiscal. No es lo mismo. Ahora, si vos estás y la gente te ve y vivís en el barrio y trabajás y estás ahí y te sos consecuente entre lo que hablás, lo que haces y lo que querés hacer, me parece que hay algo de la mística de la política que se recupera. Y yo creo que, más allá de cómo gestiona el PRO en Lanús, los tipos se dieron cuenta que había que ocupar la territorialidad. Y la verdad es que eso obviamente nos pone a nosotros en un brete, porque no estábamos preparados para que la derecha asuma prácticas de la política de los partidos populares. Y por eso ahí hay una suerte de conservadurismo popular, que es algo parecido a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Donde los tipos, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires tienen una cosa de... O sea, quien piense que la Reta es solamente pauta publicitaria en los medios de comunicación se equivoca. El tipo tiene, por ejemplo, un trabajo territorial increíble, es incansable. O sea, él está en los lugares. O sea, a mí no me gusta lo que hace, creo que hay muchas cosas que las hace desde una posición muy frívola, muy superficial, muy careta, pero objetivamente el tipo está. Y bueno, y entonces para disputar políticamente con eso, lo primero que tenés que tener en claro es que vos también tenés que estar. Sí, acá en Lanús, lamentablemente, ocupar espacios que uno dejó sin ocupar. Sí. Acá en Lanús, yo el último local que tuve, la agrupación Juan José Valle, milité, algunos dicen trabajamos para, militamos con Julián Álvarez, ¿sí? Nos dolió esa esa oportunidad que perdimos de que un dirigente del nivel de Julián en ese momento pudiera ser el intendente de Lanús, hombre de escalada. Yo lo vi criarse dentro del Club Talleres cuando venía a jugar al tenis. Perdimos una oportunidad grandísima y después de esa derrota, lamentablemente perdimos todos los espacios. Perdimos todos los espacios y pasó lo que decís vos que pasó en Capital con Larreta. Ellos ocuparon todos nuestros espacios de militancia. Hoy prácticamente es muy difícil encontrar una unidad básica en Lanús que esté abierta con una función realmente de militancia, ¿no? ¿Se entiende? Algunos tendrán alguna, recorro Lanús porque laburo en el municipio y realmente cuesta muchísimo. Y si no te encontrás con paredes, como dijiste vos, del PRO ya lanzando inclusive campaña para la próxima elección de intendentes. El otro día te escuchaba decir que tenías miedo, que no te imaginabas o no te querías imaginar cómo termina esto, que la oposición está jugando con fuego. ¿A qué te referías? Bueno, poco lo vemos, ¿no? O sea, todo el papelón de del Parlamento marca un poco lo que yo creo que va a ser los próximos meses, ¿no? Uh-huh. La irresponsabilidad de cuestionar las reglas, los métodos, las reglas de juego, los métodos y los procedimientos de la democracia, el límite con los argumentos, de jugar todo el tiempo a la extorsión. Me parece que los tipos están sin estrategia, entonces juegan la estrategia de bloqueo. No tienen una estrategia propositiva y bloquean. Hay liderazgo, entonces es difícil con la ausencia de liderazgo definir una agenda propositiva. Entonces el bloqueo permite disimular esa falencia. Creo que hay un sector además de la antipolítica que corre por derecha a la derecha y eso hace que se radicalicen más para no perder espacio y para no parecer como contemplativos o negociadores con nosotros. Entonces, al no encontrar de alguna forma desde la política que pueda expresar la diferencia ideológica, lo que hacen es que se juntan sobre un exceso de formalismo para tratar de generar ruido denunciando cualquier cosa. Y también creo que hay un componente psiquiátrico que va tiñendo el debate político de un sector de la sociedad que está muy frustrada, que proyecta esa bronca, ese odio y esa frustración en dirigentes políticos, que increíblemente ha sido amplificada por los medios de comunicación de una manera, a mi criterio, absolutamente irresponsable. Que aunque parezca increíble, empiezan a sectores que no coinciden con nosotros, pero que no eran irracionales, empiezan a asumir decisiones irracionales o cuando eran posiciones. Me parece bien. En el Parlamento hay un golpe, la gente afuera diciendo terminen con la golpe y no se está discutiendo ni la reforma judicial, ni hay un golpe, ni un carajo, ¿me entendés? Pero eso se reproduce con mucha irresponsabilidad y eso va generando un clima raro que francamente no sé. Para graficar un poco lo que estás diciendo, Leandro, se está entrecortando un poco la comunicación, seguramente se está moviendo. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo los Te decía, quiero hacerte escuchar 32 segundos de algo para preguntarte algo sobre lo que estás hablando. Estamos negociando para no caer en default total. Está mal, puede terminar peor. La propuesta que ha hecho el gobierno es muy mala. Acá hay una prueba muy contundente de lo que sucede cuando no hay un plan. Después de un año, estamos hoy casi poco menos que en el default. Cuando tiro al aire así una propuesta, pensando que del otro lado la van a aceptar. Ya estamos en default, una confirmación del desastre. Hay negociaciones, y no hay un final feliz. El partido lo van a jugar River contra Sacachispas. Exactamente. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Guzmán es sacachispa. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Como lo presenta en este grupo mediático de comunicación y amplificando un poco lo que vos decís, Leandro, es ver cómo en el tema de la reestructuración de la deuda, que fue algo muy importante, casi primordial para que la para que el gobierno pudiera trabajar tranquilo, desde los medios parece que no fueran argentinos, porque está con la negatividad total, tirando palos para que esto no se dé. ¿Parece así? Ah, ni hablar. Bueno, pero ves, fíjate, el caso de la Pugnaric, que es el único que escuché, que identifiqué la voz como político, el resto son o periodistas o economistas. Porque la oposición en la Argentina está llevada adelante por medios de masiva comunicación. Y el, la política va un paso atrás. Son los medios los que le fijan la línea a la política. Hablábamos de los 80, durante los 80 o incluso durante los 90, porque con Menem pasaba lo mismo, la política tenía la agenda y los diarios la reflejaban. En todo caso, editorializaban sobre cosas que sucedían en la Casa Rosada, en el Parlamento, en los ministerios, no sé, en alguna gobernación. Ahora es al inverso. Ahora son los políticos los que repiten los argumentos que se construyen en las redacciones de los diarios. Hoy el diario perdió, como instrumento o como canal de comunicación, perdió potencia en términos de llegada a la casa, porque la gente cada vez lee menos los diarios, pero los editorialistas o los columnistas de los dos o tres medios más importantes de comunicación son los que le hablan a esa minoría intensa que forma el clima de época. Y obviamente la política lo que termina haciendo, en lugar de tratar de disputar con esos intelectuales orgánicos de la derecha la construcción del sentido, van atrás de la construcción del sentido que ellos le proponen. Entonces vos de repente lo escuchás a Melconian diciendo Sacachispa contra River, y después vas a ver a un dirigente político del PRO o del radicalismo diciendo ¡ja! Es Sacachispa contra River. ¿Entendés? Es una cosa de loco, porque nosotros ya lo naturalizamos, pero no sucede en una democracia madura que los periodistas o los economistas le ponen la línea política a los dirigentes políticos. En todo caso, la línea política se construye desde la política o se disputa en la construcción del discurso social, pero nunca se acepta tal cual como viene. Entonces, bueno, el caso de Pradera además tiene como tres características, ¿no? O sea, es economista, es un hombre del establishment, incursionó en política y al mismo tiempo es utilizado por los medios de comunicación como un asesor neutral, o sea, cumple esos tres papeles, ¿no? Pero lo que yo veo acá, y es el problema de fondo, más allá de la irracionalidad, es que, como decía, parecen extranjeros. Y por un dirigente político, a la larga o a la corta, se tiene que presentar en su territorio y tiene que revalidar su título. Cuando a vos te pagan por hablar o te usan, digamos, las corporaciones económicas para decir algo, tus intereses están alejados de la gente y están asociados de quienes te pagan el sueldo, porque son tus clientes o porque son tu jefe. Entonces, un economista, por ejemplo, que trabaja para o que asesora a la Citi, está viendo como, por ejemplo, trata de generar el clima de que el impuesto a las grandes fortunas es contrario a la idea de la inversión, básicamente para poner en contra la opinión pública de esa medida para que a sus patrones o a sus jefes o a ellos mismos no le cobren ese impuesto. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, sí. Lo que termina pasando es que en el debate público muchas veces no nos queda claro que es que, de hecho, a mí hay gente que aunque les parezca mentira esto que les voy a decir, ahora menos por lo de Alberto, pero durante el año pasado me paraba por la calle y pensaba que yo era periodista. Claro, lo que pasa es que sos uno de los pocos que retruca. Pero es que en realidad, viste, no está claro el rol que tiene cada uno. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, de repente a mí me ponen, yo ayer, por ejemplo, veía el debate en el programa de Canosa entre Pablo Caruso, que es un compañerazo, y el Lippi, ¿no? Este pibe que canta cumbia. Claro, el pibe atacaba como si fuera político, pero se defendía como cantante. Mientras el otro, Pablo, que es un intelectual, un hombre muy formado, del peronismo de la ciudad, trataba de argumentar racionalmente, pero la racionalidad de Pablo, digamos, que parecía irracional frente a la construcción de sentido que se montaba sobre la idea de que una persona puede hablar de cualquier cosa entrando y saliendo de un rol. Como que yo hable, lo típico que pasa en la cancha, ¿no es cierto? O sea, el plateísta que le dice al técnico lo que tiene que hacer, pero no tiene la información que tiene el técnico, claro. Y tampoco se quiere hacer cargo, digamos, de la responsabilidad, por ejemplo, no sé, de sacar al 9 para poner un 5, o no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, esto pasa mucho y yo creo que es algo que nosotros tenemos que ver y tenemos que tratar de evitar que se naturalice esto de que cualquiera Vos tenés que discutir con un militante político que sea, o sea, que sea consecuente y responsable de sus decisiones, no con una persona que habla sin ninguna responsabilidad, porque entonces siempre quedás en orsay vos. Estamos hablando con Leandro Santoro, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo que nos está dispensando para charlar de todos los temas que tenemos de la política nacional, y en virtud principalmente de este logro que consiguió el gobierno, que es la reestructuración de la deuda. Al vecino de a pie, ¿cómo se amplifica esta, para que entienda en qué va a ganar el ciudadano común? ¿Cómo se amplifica esta medida? Mirá, lo primero que hay que entender es que si esto no salía, íbamos a perder mucho. Y esto se iba a traducir inevitablemente en una hiperinflación. ¿Por qué? Porque la inflación en la Argentina está muy relacionada con el precio del dólar. Y si la Argentina como país no hubiese podido renegociar su deuda y se tenía que hacer cargo de este desastre que nos dejó Macri y Juntos por el Cambio, seguramente el dólar no tendría precio, habría un shock inflacionario como consecuencia de una corrida cambiaria, o sea, estaríamos en el peor de los mundos. O sea, primero, lo que hay que entender es que se evitó un gran problema, ¿no? Primer punto. Segundo punto, cuando aparezca la vacuna y cuando la economía se empiece a reactivar, nosotros nos vamos a dar cuenta que para crecer económicamente se necesitan dólares por el tipo de economía que nosotros tenemos. Recurrentemente la economía argentina entra en crisis con lo que se llama stop and go, para los que lo han leído de este tema, que es ciclo de expansión y de retracción, o sea, del crecimiento económico, y la retracción siempre se da como consecuencia de la falta de dólares. Cuando a la Argentina le faltan dólares, o porque no los produce vía exportaciones, o porque los que produce los tiene que derivar al pago de intereses de deuda, lo que hay es una recesión, una crisis económica. Entonces, lo que nosotros hicimos con esto es despejamos del horizonte cercano la posibilidad de una crisis de deuda, que es muy importante. Y acá, obviamente, digamos, lo más importante va a ser, apenas nosotros logremos recuperar cierta normalidad económica, llevar adelante un plan de reactivación contracíclico que nos permita recrear la industria, recrear los servicios, o sea, volver a generar empleo y fortalecer el mercado interno, digamos, para mejorar las condiciones sociales. Lo que pasa es que si no tenías resuelto lo de la deuda, era absolutamente imposible llevar adelante un plan de reactivación. Como decía recién Fernando, bueno, llueven los mensajes felicitándonos por la nota. ¿Cómo se va a distribuir? Para a lo mejor lo que no lo entendieron, no lo escucharon, a lo mejor nosotros no lo sabemos transmitir, ¿cómo se va a distribuir el aporte solidario extraordinario para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia? Que no es un impuesto, sí. Es un aporte solidario por única vez. Sí, es un porcentaje entre el 2 y el 2% más o menos de promedio para las personas que tienen un patrimonio fiscal declarado de más de 200 millones de pesos. A ver, cuando vos declarás más de 200 millones de pesos es porque tenés más de 1.000 millones de pesos, sí, porque la evaluación fiscal siempre, ¿no? Estamos hablando de grandes fortunas. Tengo una lista acá. Y la idea es ir, ¿cómo? Tengo una lista acá, terrible. Por eso, o sea, como dice 200 millones de pesos, no es nada, no, para 200 millones de pesos de evaluación fiscal, ¿me entiendes? O sea, si no es la que tenés viva. En tu casa. Claro. No, claro, y en bienes personales, ¿viste? Entonces, de acuerdo a la declaración de bienes personales. Pero lo más importante, y esto, digamos, sobre la base imponible son 12.000 personas, pero lo más importante es entender que así como el Estado hizo un esfuerzo enorme para crear el ATP, por ejemplo, que es un subsidio que ayuda al sector privado a pagar la mitad de la nómina salarial, y eso generó un déficit fiscal y un esfuerzo fiscal enorme, esos sectores más concentrados de la economía, así como reciben esos beneficios, bueno, también necesitamos que con parte de ese patrimonio acumulado colaboren, como colaboran en todos los países del mundo, para hacerse cargo de ayudar, digamos, a solventar una situación que la verdad que es muy difícil, que es un Estado fiscal, un Estado sin capacidades fiscales como consecuencia de la crisis económica, cae su recaudación y además aumentan sus gastos, ¿no? En estos momentos en el mundo se plantean este tipo de impuestos porque el parate económico destruye la recaudación fiscal, la gente no consume, entonces en todo el mundo, digamos, con la caída de la economía, los estados recaudan menos y al mismo tiempo necesitan gastar más porque la crisis los obliga a asistir a los sectores sociales más vulnerables para evitar que haya una guerra civil, básicamente. Pasa en todos lados esto, ¿no? Entonces, menos ingreso, más gasto, la cosa se pone difícil. ¿Qué es lo que dicen todos los estados en el mundo? Bueno, muchachos, que los que ganan siempre, eventualmente y excepcionalmente, hagan un aporte para ayudar a solventar esto, porque es el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada, donde la gente no se mata entre sí, por lo menos no se mata voluntariamente entre sí, para subsistir, sino que en un pacto social o en un contrato social se pone de acuerdo en normas mínimas de convivencia. Bueno, esto que está sucediendo en todo el mundo sucede también en la Argentina, con la diferencia que lo que en otros países del mundo se considera medianamente razonable, acá pareciera ser que es un proceso de expropiación de la riqueza, qué sé yo, como digamos, básicamente como consecuencia de la pelea que tenemos con un sector de los medios de comunicación, que hagamos lo que hagamos, van a querer darle otro sentido y otra magnitud. Recién vos decías o comentaste lo de la guerra civil. ¿Vos crees, no sé si... si será la palabra exacta esa o no, si guerra civil, pero leo, intuyo, aprecio dentro de nuestra ignorancia, a lo mejor de poder tener claro determinados temas, la derecha argentina, la más recalcitrante, que yo creo que es toda, algunos se disfrazan un poquito, sonríen un poco más, tienen la sonrisa más amplia, no sé si soy claro, pero creo que todos piensan igual. ¿Existe la posibilidad, o algún momento lo pensaste, o a alguien se le cruzó pensarlo, de que lo que está buscando la derecha argentina es, no digo una guerra civil, pero sí un enfrentamiento entre nosotros para desde ahí tratar de llegar, no sé si a una nueva Bolivia, o buscar socavar el gobierno de Alberto en la Argentina? Pensándolo bien, uno dice guerra civil y tenés razón, es como cuando a veces uno acusa a la derecha de fascismo. Es porque es la primera palabra que te viene a la mente para tratar de simplificar algo, pero no necesariamente se ajusta con la realidad. Digamos, porque el fascismo es otra cosa, tiene otra complejidad, y una guerra civil efectivamente es otra cosa. Por ejemplo, para que exista una guerra civil tendría que haber un proceso de cohesión interna distinto a este proceso de fragmentación que vivimos hoy, que hace imposible que hoy se plantee una guerra civil de bandos organizados, que como la Guerra Civil Española, digamos, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que en acontecimientos puntuales dos sectores de la sociedad se trencen digamos, en alguna situación violenta, como pasa, por ejemplo, en Venezuela y en tantos otros países del mundo, digamos, ¿no? Que se cruzan dos manifestaciones de signo contrario, o que estallen micros conflictos que, por ejemplo, se pueden expresar en las tasas de inseguridad, ¿no? Las tasas de delito, que eso también es parte de un proceso de desintegración social y de anomia de la sociedad, cuando dejamos de respetar las reglas básicas de convivencia. Eso me parece que es más, digamos, es más ajustado a la realidad, más que guerra, corrigiéndome a mí mismo para ser más preciso. ¿Qué creo yo? Yo no creo que la derecha trabaje para esto. Creo que la derecha trabaja para desgastar al gobierno y no le importa que la consecuencia sea esta. Exacto, bien. ¿Entiendes? Sí. Son dos cosas distintas. Sí. Porque para que trabaje, para generar este escenario, y conducto, porque después, digamos, a ver, metele que efectivamente, digamos, la derecha trabaja en desgastar al gobierno, el gobierno cae y gobiernan ellos de nuevo. Tenés que gobernar este país, ¿eh? Sí. Ojo. Sí. O sea, a ver... yo también creo que ellos mismos se dan cuenta, lo peor que le podría pasar hoy a la derecha es que Alberto se pudre y diga, bueno, háganse cargo ustedes, Alberto y Cristina, porque no tiene la menor idea de qué es lo que hay que hacer ni cómo sobrellevar esta situación. O sea, entonces, yo creo que están jugando otra cosa, ¿se entiende? Me parece que están jugando a desgastarlo, a rayarlo más que a golpearlo. Yo no creo que haya un golpe en marcha. Creo que hay un proceso sistemático para rayar al gobierno, rayar, lastimar, joder... hasta que, obviamente, nosotros, como hicimos hasta ahora, hasta que arreglemos los problemas, porque a pesar de esto, nosotros arreglamos los problemas, y cuando la cosa esté estabilizada, bueno, tratarán seguramente de volver a disputar el poder, pero mientras nos van rayando el auto, nosotros arreglamos la deuda externa, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y era un problema que heredamos de ellos. Y ya están. Bueno, cuando terminemos de arreglar todos los problemas, seguramente apretarán el acelerador y tratarán de disputarnos el poder. Mientras tanto, me da la sensación que más que tratar de desalojarnos del poder, tratan que nosotros perdamos cuotas de poder y de legitimidad para condicionar, digamos, una puja futura. Para eso están trabajando desde todos los medios para que la reforma judicial no salga, que ahora están diputados. ¿Y por qué crees que desde ese lugar, desde la oposición, aprovechando los medios de comunicación que tienen a su favor, los únicos argumentos que tienen es el atropello a los derechos civiles o bien meter presa a Cristina? No tienen otra argumentación para que la reforma no salga. En el mundo se está dando un movimiento de movilización anticuarentena. La derecha toma como bandera propia las restricciones sanitarias, transformándolas en restricciones civiles, ¿no? Los tipos te dicen, los gobiernos que nos piden que nos quedemos en casa y que no mandemos nuestros hijos al colegio y que no vayamos a la cancha a ver al Real Madrid, por ejemplo, son los gobiernos que en realidad lo que buscan es el control de la sociedad para llevar adelante un proyecto autoritario. Se tiran. Eso se da en todo el mundo, digamos, y acá los tipos también toman eso. ¿Por qué eso tiene cierto anclaje en la realidad? Porque efectivamente hay un montón de gente que no está politizada, que incluso inicialmente pudo haber entendido la necesidad de restringir parte de nuestras libertades individuales para evitar el contagio, que se empieza a hinchar las pelotas y dice, che, yo ya no quiero, ya está, estoy cansado, quiero salir. O sea, Es complicado esto porque lo dicen cuando los números de casos van aumentando más. O sea, la dinámica de la pandemia es una dinámica jodidísima porque te hace darte cuenta que no estás solo en el mundo. Es como, viste, el hijo único que se da cuenta, bueno, che, mirá, no podés hacer lo que querés, boludo, ¿me entendés? O sea, si vos haces lo que querés, contagias a otro, tal vez incluso sin darte cuenta, y ese otro cae en el sistema público de salud y no tiene cama de terapia intensiva y se muere. Por eso, digamos, hay que controlarnos. O sea, es muy loco porque la pandemia nos puso frente a una situación donde nos dimos cuenta que no estamos solos, viste que no puedes hacer lo que querés todo el tiempo. Está la verdad. Ahora, cuando decís esto, si yo dijera esto en los medios masivos de comunicación, empezarían, claro, lo que tiene Santoro en la cabeza es la idea de un control de la sociedad. Entonces ya el fascista sería yo. Claro. Cuando en realidad, digamos, lo que estoy diciendo es lo que está pasando en todo el mundo. Te la cambian de lugar. Loco. Claro, te la cambian de lugar. Entonces, me pasa, de hecho, o escucho todo el tiempo. Yo ayer la escuchaba, por ejemplo, a Viviana. No sé si ustedes leyeron, hubo esta semana un texto muy interesante que salió de un sociólogo, lo tengo para leer ahí ahora que escribió en el Le Monde, sobre el tema de la problemática sociológica de la pandemia, diciendo que en la Argentina, además de escuchar a los epidemiólogos, había que escuchar a los sociólogos, porque el comportamiento social no se define en términos médicos, sino en términos sociológicos, y ellos creen que hay dos fenómenos que se están produciendo en la Argentina que nosotros no analizamos correctamente, que son la negación y la proyección. Entonces, decía algo así como, la sociedad niega, digamos, lo que le pasa, porque todos negamos la muerte, todos negamos la idea horrible de tener que alterar nuestra normalidad. Esta negación es incitada de alguna manera por los discursos de buena onda y antimiedo de cierta dirigencia política que no quiere caer en lo antipopular. Entonces, de repente, viste, empiezan a sucederse situaciones absurdas, como que la gente pide por su libertad contagiar al resto y cosas así. Y cuando un político salta y dice, che, muchacho, esperen que esto es una locura, la sociedad proyecta sobre ese político toda su bronca y toda su frustración, digamos, haciéndolo quedar como que en realidad el problema, viste, como que el asesinato, la culpa del asesinato es del cuchillo y no del asesino, ¿no? O se la agarra con el cartero, como que el que claro, trae la noticia sí, es el responsable. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, ayer Viviana, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, utilizaba el concepto de negación y negacionistas al revés, o sea, diciendo los políticos niegan la realidad, no se dan cuenta que la sociedad está echada a las pelotas. Entonces yo miraba y decía, no lo puedo creer, claro, porque es esto, viste, que de repente uno digamos, trata de explicar que la vida en comunidad, viste, y que hay que cortar con este individualismo extremo y el egoísmo, que no se puede vivir así en contexto de pandemia, bla, bla, bla, y de repente salta uno y te dice fascista, y te quiere poner a vos en, bueno, claro, en el lugar de ellos. La verdad es muy difícil. O sea, tenés que estar muy entrenado para no caer en la provocación y obviamente para desarmar estos argumentos, pero la verdad es que la derecha está haciendo este trabajo y uno de los problemas que nosotros tenemos es que los medios de comunicación, no por perversidad, sino por su lógica del entretenimiento, mezclan todos los discursos. Y al mezclar, me pasó la vez pasada viendo en Intratable, mira, estaba antes de ayer viendo Intratable y apareció un médico terapista. O sea, para el que lo vio, el tipo impecable, ¿viste? Un tipo grande, debería tener 66, 67 años, con cara de serio, ¿viste? Diciendo, mire muchacho, esto no da para más, hizo un discurso de 20 minutos explicando cómo era la situación en las terapias intensivas, ¿no? Y les explicó todo, dice, mire, el personal es limitado, la gente está cansada, laburamos muchas horas, todos tenemos miedo, cada vez hay más camas, están más ocupadas, digamos, puede darse el caso de que tengamos que elegir a quién le ponemos el respirador y a quién se lo sacamos. Hace 6 meses que venimos batallando, la idea de la circulación social no es buena, porque nosotros estamos viendo que la gente más circula, más se contagia, ¿viste? Y todos agarraban ahí y decían, qué bien este profesional, qué bien el doctor, qué claridad, el tipo con un discurso muy parecido al nuestro. Al toque terminó el doctor y lo pusieron a Maslatón diciendo que él iba a morfar a los restaurantes, ¿viste? Que no garpaba la factura, que el virus no existe. Entonces, es como decir, todo mezclado. Entonces, cuando parece que construimos un mensaje razonable, digamos, que ayuda, digamos, a la comprensión de lo que hay que hacer, que inclusive, digamos, supera la grieta, porque me parece que este médico, por ejemplo, que no sé ni cómo se llama, no hablaba desde una perspectiva ideológica, no es que era un médico compañero que salía a bancar la política pública. El tipo estaba contando lo que le pasaba, tal vez hasta haya sido votante de Macri, o sea, porque, digamos, en ningún momento dejó de entrever ningún tipo de mirada ideológica. Describió la realidad nada más. Ahora, no entró en la grieta, pero sin embargo, digamos, metimos todo en la licuadora de la televisión. ¿Y qué salió? Salió el entretenimiento, el show, el impacto mediático, que es contrario a la idea de una reflexión colectiva acerca de cómo nos tenemos que mover. Y esto obviamente condiciona la política, ¿se entiende? Porque los discursos nuestros, los del presidente, este que estoy teniendo yo con ustedes, los que damos en cada uno de los lugares donde militamos, están siempre en el medio de una licuadora donde lamentablemente, como cada vez que licuás cosas distintas, digamos, prevalecen los discursos más fuertes. Justamente en consonancia con lo que vos estás hablando, Leandro, nos escribe Omar Siscar, que es el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Talleres, hablando sobre este tema de los trabajadores de salud y el ocultamiento y la transversación de los medios sobre este tema que, la verdad, da pena, no parecen argentinos. Yo que te quiero cerrar un poco el comentario y preguntarte desde otro lugar si crees que la reforma judicial de diputados pasa. Ah, yo creo que sí, no tengo datos duros de eso, creo que sí que va a pasar. Me parece igual que, como decía Alberto y como dijo Cristina, es la reforma de la justicia federal, penal, por Federal Porteña. No creo que esto sea una reforma judicial. Creo que la reforma judicial en serio que nosotros necesitamos es una reforma que está pensada, mejor dicho, es la reforma que se va a construir sobre los insumos que va a proveer la comisión de expertos que se juntó con el presidente. O sea, cuando nosotros hablamos de reforma judicial, hablamos no de un proyecto de reforma judicial, sino de muchos proyectos que se inicia con la reforma de la justicia penal, con la justicia federal penal, digamos, básicamente, ¿no? Que es esto de Comodoro Py y la creación de juzgados y en el resto del país y la transferencia de la justicia nacional a la justicia porteña. Es muy técnico, pero que es una parte, digamos, de la justicia. Después creo que hay que avanzar en otros temas que tienen mucho que ver con el problema de la inseguridad, el juicio por jurado, cosas que me parece que, y la depuración de la justicia, digamos, en otros fueros y en otros niveles, también para la vida cotidiana de la gente, que nosotros además tenemos que exigir. Mi miedo es que esto quede en que este proyecto de ley que se está tratando en el Parlamento ahora es la reforma judicial. Muchachos, es la reforma de la parte de la justicia. para después tenemos que ir a fondo, porque ojo que la justicia en la Argentina es una corporación que necesita, la verdad, transformaciones importantes, porque nadie da cuenta de nada, no, los jueces no pagan ganancias, sino que además no dan explicaciones de sus actos, ¿viste? Es donde algunos venden sentencias, es un problema enorme que se deja ver concretamente, digamos, esto, o nos ponemos firme con este tema para avanzar sobre este tema, o lamentablemente la inseguridad va a ir creciendo, y con el crecimiento de inseguridad va a ir creciendo la antipolítica y la construcción de una visión reaccionaria de cómo resolver el problema. Yo les pido a todos que cada vez que hablemos de estos temas vinculados a la justicia, pongamos el tema de debate en la situación de la inseguridad en la Argentina. No hay que dejar que la inseguridad sea una bandera de la derecha, no hay que tener miedo a hablar. Es más, le digo al encargado, no sé qué cargo tiene de la subcomisión o de la Comisión de Derechos Humanos de Talleres, que se tome este tema como propio, y que lo hagamos desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva de la defensa de los derechos humanos, porque lo va a tomar la derecha, y si lo toma la derecha, como ya lo está tomando, mejor dicho, la ultraderecha, es probable que sea una bandera que nos haga disputar con ellos a los sectores populares. Así que tratemos de identificar la reforma judicial para adelante con los problemas de la inseguridad, que son los problemas de la gente de carne y hueso. Muy, muy clarito, Leandro. Y preguntar todo de ya para ir cerrando, agradeciéndote. Sí, ya no sé, como 40 minutos, más, una hora. Que una hora, pero bueno, se prestó la charla y te agradecemos muchísimo la onda y la predisposición que tenés. Retrotrayéndose a aquel pibe de escalada que dormía y soñaba a través de todo este recorrido que ya estás haciendo. ¿Sabés que tenés techo? ¿Podés llegar a lo más alto? ¿Querés llegar a ser presidente? A ver, una política no puede pensar las cosas en términos de sí mismo. Porque si las plantea en términos de sí mismo, está traicionando los valores que te llevaron a acercarte a la política cuando eras chico. O sea, yo quiero ser consecuente con los valores con los que por los que milité el primer día, o por los que me incorporé a la política el primer día. Yo siempre creí en los proyectos colectivos, y obviamente soy un artesano de esto, ¿viste? O sea, yo trabajo todo el tiempo en tratar de juntar gente, trato de construir proyectos que vayan más allá de la biografía particular de cada uno de nosotros. En este proceso, obviamente, que me encantaría ser protagonista, digamos, porque además, digamos, trabajo para tratar de agregarle a la política argentina una visión que creo que está subrepresentada, que es la de las personas normales. O sea, yo soy una persona de barrio que fue a la universidad y que tuvo la suerte de viajar por algunos lugares y de entender qué es lo que discute el mundo. O sea, yo no soy parte del poder, ni soy parte del establishment. Pero sé qué pasa ahí adentro. Entonces creo que lo que a mí sucede muchas veces es que me da placer cuando consigo que, por ejemplo, le voy a poner un caso concreto. Cuando se presentaron las primeras medidas para la ayuda social por la pandemia, los primeros días, finales de marzo, las primeras medidas que se tomaron, faltaban los monotributistas y los laburantes negros. Y con humildad lo digo, el primero que se dio cuenta fui yo. Y lo llamé a Alberto y le dije, acá nos está pasando algo, boludo, pasa esto, faltan estos. Después que se creó la IFE y todo, esa sensación de poder aportar como desde mi lugar de procedencia de clase, entendiendo cómo traducir eso en un discurso concreto que puede traducirse en una política, a mí me hace sentir útil en la vida. Entonces desde ese lugar yo le quiero decir, mi mayor ambición es poder ser parte de un proyecto colectivo que me permita, digamos, con toda la trayectoria militante que uno tiene y con la vida recorrida que tiene, aportar a que la voz de las personas que en general no tienen voz o que su voz llega muy despacito sea escuchada y tenida en cuenta. Y el sujeto que yo quiero representar en eso es el laburante y el laburante pobre. O sea, es donde yo me siento, por eso también les estoy dando la entrevista a ustedes. Yo, la verdad, con humildad lo digo, me llaman de todos lados, porque viste que hoy todo el mundo tiene un programa de radio, por radio, por internet, ¿viste? Y la televisión te hace que llegues a todas las provincias, entonces hay gente de todos lados todo el tiempo que nos pide muchas veces, bueno, yo trato de seleccionar, digamos, con algún criterio, con la dificultad que es, porque si no me la paso hablando por teléfono y tengo una vida además de todo esto, ¿no? Pero trato de elegir vehículos para llegar a ese público, digamos, ¿no? Y el público, digamos, que a mí me interesa, el público, la audiencia que me interesa llegar, como el pueblo al cual me interesa representar en mi función legislativa, son los laburantes pobres, digamos, los laburantes que tienen sueños, los laburantes que son conscientes que la historia se construye de manera colectiva, que se construye con lucha. O sea, los laburantes que tienen conciencia de su condición de laburante, los laburantes que tienen sensibilidad social, los que se pueden poner en el lugar del otro. Entonces, a mí me interesaría ser parte de un proyecto que me permita representar esos intereses, en el lugar que sea. ¿Cierto? Terrible. Natalia Varela y Paula Ayala, y con esto ya te despedimos porque mucho tiempo nos dedicaste y te lo agradecemos. Natalia Varela y Paula Ayala tienen una página que se llama, aquí en Escalada, Netamente Compañera, 10.000 participantes de la página, y querían un saludo tuyo. Están enamoradas, dicen. ¿Cómo se llama, compañera? Natalia Varela y Paula Ayala. Bueno, Natalia Varela y Paula Ayala, les mando un beso grande y aguante Escalada todavía. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo es mucho, lo que nos dedicaste. Te lo agradecemos de corazón. Somos un espacio, como te dijimos, o como te dije el primer día que me comuniqué con vos, donde tratamos de aportar nuestro granito de arena para bajar una línea nacional y popular. Así que bueno, desde Escalada y su gente, de toda la gente que nos está mandando mensajes, que son muchísimos, te agradecemos, es un gusto, un honor para nosotros poder haber charlado con vos. Así que bueno, Leandro Santoro, muchísimas gracias, y ojalá que no sea la única oportunidad que tengamos de charlar. Y te invitamos, invitamos a la cancha para cuando quieras, Cuando vuelva a la cancha, llámeme que voy a ir, cuando vuelva a jugar de local Talleres. Le voy a decir una cosa nada más. Hay un tema acá con nuestra autoestima y nuestra identidad. Van a tratar en los próximos meses de hacer mierda nuestra autoestima y van a tratar de horadar nuestra identidad. Nosotros somos personas de barrio que tenemos que estar orgullosas de nuestra condición de persona de barrio y tratar de llevar los valores del barrio a todas las esferas de la vida social. Nosotros hablamos mucho de la ética militante, que es la ética de las pibas y de los pibes de barrio, la ética de la solidaridad, la ética del compañerismo. Yo soy muy defensor del concepto de la amistad, incluso en la política. Viste que mucha gente te dice, en política no hay amigos, todos garcan los que te dicen eso. Nosotros tenemos que construir una sociedad que se construya sobre la ética de la amistad también. Así que les pido a todas las compañeras y los compañeros que están escuchando esto, que bajo ninguna circunstancia permitan que la derecha nos lastime la autoestima, y que bajo ninguna circunstancia nos dé vergüenza definirnos como personas de barrio, porque son las personas de barrio, las personas de comunidad, las personas de pueblo, las que van a hacer que la Argentina vuelva a ser un país justo. Está sonando. Muchas gracias, Leandro. Gracias por el tiempo y por la claridad de todos los conceptos. Abrazo. Abrazo grande. Muy bien. Usted lo dijo, la nota. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-879748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería,

Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Contacto 114-158-7189. Laboral Salud Avellaneda, medicina para empresas, Beruti 51, primer piso, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral. 4201-7445, 156-805-3080. Y también auspicia este programa, estudio jurídico de la doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario Santa Fe, celular 341-544-9665. Explotan los celulares, Torres. Explotan los celulares. Gracias a Adrián Souto, gracias a, al profe Cisca, gracias a Andrea García, allá desde Cañuela, que nos está escuchando también por la buena onda. Gracias a nuestro corresponsal en la zona norte, Carlito Fortunato, que está siempre prendido. Sí, y tenemos más, ¿eh? Cecilia del Comedor, Jorgito Barrios, Rodrigo Noriega, Capeletti, Marcelo Blanco, bueno, Matías Martínez, Guillermo Cisterna, el Negro Oscar de Mar del Tuyú, mi hermana Teresa, el Ruso Molnar, que nos dejó un mensajito, pero bueno, Ariel El Potro, Sergio Mobilio, Quique Calavia, bueno, un montón de gente, muchos más, que bueno, la nota se hizo muy extensa, una hora. Valía la pena, ¿eh? Una hora, vio que en su momento dijo... Dos meses atrás, valía la pena. Van 40 minutos. Y siguió, porque le hacemos la pregunta y él sigue, no es que nos corta, y se lo agradecemos. Lo que queremos hacer, antes de ir a la próxima nota, es saludar a Walter Pardiña. Lamentablemente en la semana falleció su papá, Guillermo Pardiña. Así que bueno, le mandamos un saludo y un abrazo. Un fuerte abrazo para él y toda la familia. Después, si tenemos tiempo, vamos a leer todos los mensajitos. Muy bien, y con este... criterio que tenemos desde aquí, de ir homenajeando a... Este espacio tiene auspicio, acuérdese, el espacio... Después lo buscamos. Del Gen Talleres, no le dije a Matías, por eso me estoy acordando ahora, en donde queremos desde este lugar, desde este humilde lugar, hacer un pequeño homenaje a aquellos jugadores, pues no son exjugadores, son jugadores para toda la vida, que han dejado su marca, que han dejado su sello, que han transpirado, para nuestro entender, la camiseta de una manera distinta y que han quedado en el recuerdo de la gente. Hoy les toca a un defensor muy importante que se bancó una de las difíciles allá por fines de los 90, casi llegando hasta el año 2000, donde el club estaba en una situación muy difícil, vino a poner el pecho y después... El largo, con el correr del tiempo, se transformó en manager primero, se transformó en dirigente después, un referente también de un sector del asociado, y que lo exportamos del otro lado. Él creo que tenía un poquito de frío y sí. Cruzó la vía y dijo, no, voy para Escalada porque ahí me voy a sentir mejor. Gustavo Pierna Fernández, bienvenido a Escalada de su Gente. Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan, gracias por estar. Hola, buen día, ¿cómo están Héctor, Fernando? ¿Todo bien? Todo bien, Gustavo. Tenías un poquito de frío y cruzaste la vereda, ¿no? En el 96. Sí, en realidad, imagínate que a mí me llevó... mi papá históricamente era de un club, fue presidente incluso, un club Peñarol, de Valentín Alsina. Y cómo se llama, y ahí iba un muchacho que el padre de Raúl Garrandés, que fue un profe en Talleres también. Sí, la época de Ángelo, sí, la época claro. De Ángelo. Sí. Bueno, el padre de él, que le apodaban el cubano, tenía mucho conocimiento con los técnicos de Lanús y eso, y de chiquito me llevaron allá cuando no decidía. Entonces hice inferiores allá y bueno, después firmé el contrato, todo, pero bueno, ni bien tuve la... No tuve ahí más la posibilidad y tuve la posibilidad de irme. Fuimos con Patón Bonacioli a Talleres. Fuimos juntos. Guatemala y Rivadavia. El club. Peñarol. Sí, Guatemala sí. Es la de atrás. En claro. Realidad es Paraguay. Paraguay. Sí. Es bastante grande. Va, es un club de barrio, pero con cancha de 11 y eso. Sí, muy lindo está. Y a vos, cuando llegaste, venías de Lanús, y cuando llegaste, ¿te recibió Mezque o era Mainardi, que ya estaba? No, en Lalo Lagunas. Lalo Lagunas. Claro, Lalo Lagunas. Pero aparte fue algo, mirá, yo te cuento. Nos agarra a Cooper, a Patón y a mí, después de un entrenamiento, y nos dice, miren, no es que no lo vamos a tener en cuenta, pero bueno, van a arrancar un poquito más de atrás el torneo que viene, porque, por ejemplo, yo jugaba de cuatro ahí, y venía Cerrizuela de haber ganado el Mundial Juvenil. Y la verdad que el pibe era un fenómeno. O sea, sí. estaba bien echado. Y como sabía, tenía un futuro bárbaro. Entonces, bueno, ahí terminó, nos bañamos, después del entrenamiento nos bañamos y vamos caminando con Patón y me dice, vamos a Talleres. Pero así sin pensarlo, después de que nos dijeron, ni meditándolo, nada. Dale, vamos. Mirá. Y al otro día fuimos a Talleres. Y bueno, hicimos una prueba, me acuerdo. Y después, bueno, nos agarró Lalo con Miguel y nos dejaron. El instinto le ganó a la razón. Sí, sí, aparte, qué sé yo. Bueno, Patón, que sí es de escalada, él estaba mucho más identificado. Obviamente hincha, nuestros amigos. Nosotros tenemos un grupo de amigos de toda la vida, que seremos 30 y pico en el grupo de WhatsApp, más o menos llevando la cuenta, y 20 y pico son hinchas de Talleres, ¿entendés? Entonces, bueno, es como que era el club lógico también, más cercano para optar en algo, para, qué sé yo, para poder tener continuidad de la zona, y nada, que te llevaba un poquito el sentimiento. Todo fue llevando a ese camino, pero fue algo así muy, muy espontáneo, y la verdad que no me arrepiento nunca y siempre digo lo mismo. Jugué en un montón de clubes, pero siempre volvés a Talleres. Donde más amigos me quedaron, donde la gente te hace sentir más cómodo de todo. Yo siempre digo que es la mezcla justa entre la cantidad de gente y el amor. Porque hay clubes con mucha gente que la gente, viste, que la pasás mal, pues la verdad que la gente no es buena. En Talleres tiene mucha gente y hay clubes como, por ejemplo, el Pasón Brón de Adrogué, que no tiene nadie, o sea, no tiene gente, entonces es un club súper cómodo para jugar. Bueno, Talleres es cómodo desde el sentimiento, que la gente te hace sentir... yo creo que nunca me fui de una cancha en Talleres puteado, por ejemplo. O de última, la gente, si venías mal y se va enojada o se va callada, ¿entendés? Pero la gente no insulta, no es agresiva, la verdad que eso es algo por lo cual, bueno, a ustedes les habrá pasado, Héctor, fuiste de dirigente. Muchos jugadores que pasaron por el club siempre quieren volver. A mí, después del 2015, muchos chicos me llamaron que para volver, todo, la verdad que te lleva, el club te lleva siempre. No, bueno, pero eso también con respecto a la gente, es lo que uno, y lo hago cortito porque Fernando tiene algunas sorpresas, es también lo que uno siembra, ¿no? Si en las malas situaciones, en los peores momentos, la gente no insultó, no es la costumbre de la gente de Taller igual, pero también es algo, es mérito de ustedes, estuvieron en el peor momento, en un club que estaba económicamente muy mal, y ustedes se pusieron el club al hombro, más que algunos dirigentes, y por eso creo que es el reconocimiento que también que la gente no insulta. Pero te dejo con la sorpresa de Fernando Siriliano. A ver. Hola, buen día, Fernando. Hola, Héctor, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Bueno, sé que hoy van a tener una charla con mi amigo Pierna. Entonces, bueno, aprovecho también para saludarlo. Y bueno, contarles una anécdota, más que nada que lo resume a él, lo que era como jugador de fútbol, ¿no? Dentro de la cancha, por lo menos en ese aspecto. Bueno, nosotros nos conocemos desde muy chiquitos, jugamos juntos desde muy chiquitos. Y hubo una etapa ahí cortita, un tiempo antes de que lleguemos a Talleres, que nos fuimos a entrenar por nuestra cuenta, seguramente ya se debe acordar lo que voy a contar, y entonces nos íbamos a entrenar por nuestra cuenta y nos juntábamos así algunos, por lo general éramos cuatro, entonces claro, hacíamos pasadas y nos entrenábamos un poco de lo físico y después nos llevábamos una pelota y terminábamos haciendo algún reducido o una canchita chiquitita y jugando un 2-2, ¿no? Porque, y bueno, después de haber entrenado y uno se imagina ya con la pelota y todo, era parte, si bien seguíamos entrenando, ya era la parte más distendida para terminar el entrenamiento. Y, Y bueno, y él, recuerdo que estaba parejo, porque en el 2 contra 2 íbamos, estábamos peleando, por ahí era a 8, el que llevaba 8 ganaba, y entonces estaba muy parejo, y gol a gol y todo. Y bueno, en un momento, al ser poquitos en la cancha, enseguida cuando se acertaba en algún pase, en alguna gambeta, prácticamente te ibas para el arco, entonces había que estar muy, muy metido. Y bueno, se presenta una jugada, de la situación de yo me voy despacito, ya me voy yendo para hacer el gol, y él viene corriendo de atrás y se me tira de una manera que, o sea, apenas tuve la posibilidad de poner las manos para no golpear la boca contra la tierra, contra el pasto. Un poco una denuncia policial te está haciendo Patón ahí. No voy a permitir que me difame de esa manera. ¿Te está difamando? No, pero a ver, una patada, ¿quién no pegó una patada de atrás? Claro. ¿Alguna vez? Falta de distancia, imagínate. Termina la bola, anécdota. No, y mira, sí, la verdad que se ponía re picante, pero igual, sí, la verdad que ahí le pegué de atrás, pero quise ir a la pelota. El tema es que eso es lo que no entienden. El referí no te vio. Estamos faltos de distancia de algunos. Yo no calculaba muy bien. Me hicieron alguna fama de que pegaba, pero yo creo que, te juro que recuerdo que no tanto. Ese fui a la pelota, me hace acordar al Tato Soria. Claro, bueno, no, pero Tato pegaba mucho. La verdad que Tato sí. Ahora, yo siempre sentía como que el que jugaba al lado mío, no sé, Aldirico, Maxi Gómez, ¿entendés? Que siempre pegaban más que yo. Eso es lo que sentía, ¿eh? Capaz que tenía autocrítica de otro lado, no de pegar tantas patadas. Pero sí, con Patón tenemos mil. Imagínate que, no sé, yo te digo, jugué desde los 8 años hasta los 23 con Patón. O sea, y siempre íbamos juntos a los entrenamientos, o sea, de toda la vida. Pero Patón, bueno, la verdad, ¿yo qué les voy a contar a ustedes? La persona que es, no sé, el sentimiento que tiene para todo. Yo creo que él se ha quedado toda la vida en Talleres también en base a su personalidad, de el amor que tiene por cada cosa, ¿entendés? Él es... Mirá si será buenazo, que hasta una película le hicieron. Pero obvio, pero aparte, mirá, el Garza, que es el que hizo la película, tiene un montón de amigos, ¿entendés? Que podría haber sacado historia de cualquiera, pero yo siempre digo que hay un montón de gente buena. ¿Está bien? Pero hay gente que si vos la tenés que describir, decís, este es bueno. Es buena persona. Yo te lo resumo. Patón, ¿querés? Es eso. Te lo resumo, ¿querés? Patón es el hermano de todos. Sí. Sí, Patón es, a ver, ponele, todos tenemos amigos, pero Patón es, o sea, vos tenés que nombrar un amigo, y creo que de nuestro grupo, ponele, hay 20 que dicen, el mejor amigo es Patón. Es Patón. ¿Entendés? Sí. Y es como... No sé, y es padre y es súper padre. Para jugar, ¿entendés? Era siempre el más dedicado. A ver, nosotros no tuvimos nunca, no fuimos unos dotados de todo. Patón hasta un montón de lesiones tenía. Yo me acuerdo que tuvo una pubialgia que era tremenda y en esa época por ahí no estaba tan conocida como ahora. Y él todos los entrenamientos se quedaba 40 minutos elongando y después estaba elongando en la casa. Y volvía al otro día y llegaba 40 minutos antes a elongar. Viste, era todo dedicación, todo amor por cada cosa que hacía. Entonces, bueno, nada. Ya te digo, como decís vos, hasta película, hasta un ícono. Que esas cosas, a veces, con el tiempo las vamos a valorar más. Como yo a veces hablo del Pupi, o del Mono, o mismo la película de Patón. Que ponen el nombre de Talleres, donde quizás otro no lo hubiese nombrado, ¿entendés? Por ahí en el cine, o una gente que no es tan futbolera va a ver una película y te pone el nombre ahí, o por ahí se habla de Talleres en Italia por el Pupi, y te dan una dimensión mayor, ¿entendés? La verdad que en ese sentido son gente grandiosa. Y entre el 96 y el 2000, que fue tu... Tuviste... Formaste equipos impresionantes a pesar de las dificultades económicas que tenía el club. Principalmente, no sé, recordar partidos como aquella mañana frente a Temple en el famoso 4-3 o casi le damos vuelta al partido en la cancha de Atlanta contra Defensores de Belgrano. Equipos donde no sé, Roberto Bezazo, vos, Patón, eran los referentes, los demás eran pibes que venían de abajo. Y así sí. Todos pelearon campeonatos. Sí, sí, mirá, yo la verdad que no tengo bien claro, recuerdo al tío D'Angelo, nada más, como se llama, como referente de las inferiores, del trabajo de inferiores que se estaba haciendo en el club, pero era algo tremendo. O sea, yo integré, cuando recién vine, era un plantel prácticamente de todos jugadores de inferiores, pero jugadores de inferiores de alta gama, ¿entendés? Que había vuelto Andújar de Deportivo Español. Andújar era un jugador que podía jugar en primera tranquilamente. Tranquilamente, sí. Estaba el polaco Marinich, Fofi Ábalos, Maxi Gómez, el Macho Jerez, Oscarcito Mendoza, el Indio Sosa. Yo siempre digo que Walter Rojas, de todos los compañeros que tuve, y esos que tuve compañeros de primera, fue el jugador que con más facilidad vi sacarse gente de encima de, para los dos lados, con las dos piernas, con la llevaba la pelota a máxima velocidad, que era una cosa de locos, ¿entendés? No sé, Pablito Salas, eran todos chicos de inferiores que eran cracks. Tuviste que cualquiera a Eduardo Mambrín jugar. También, ¿no? Claro, pero esos ya son más chicos que después subieron. Sí. Gastón todos, Eduardo Mambrín. Después volvió el Cabezón Verón, ¿entendés? Que fue un jugador de primera. Sí, sí. O sea, una cosa, era un plantel, esos todos jugadores inferiores, que te podían armar un 11 hiper competitivo de la categoría. Y cómo se llama, y un año que yo, te juro, la verdad que siempre con el gordo, con el recordado gordo Petracona, nos reíamos porque me decía, yo soy un crack, no sé ni cómo los traje. Eran la figura. Se tomó todo el crédito, ¿no? Claro, no, pero eran la, no, digo, de la figura de sus equipos, era de, ¿cómo se llama? De Defensa y Justicia, Salaberry y Rechuti. Rechuti claro. Era el goleador y Salaberry era el 10. El 10, sí, sí. Y el capitán de Tristán Suárez era el Dirico. Y los trajo a los tres y no teníamos un peso. Exacto. Pero no teníamos nada y vinieron los tres. Rechuti al final tuvo una lesión muy grave antes de empezar el torneo y por eso la gente seguramente no lo conoce, pero sí, jugó era el goleador de Defensa y Justicia y lo pudo traer el gordo. Había jugado, que, perdón, él era de Gimnasia Esgrima La Plata, si no me acuerdo. Claro, sí, claro. Se cortó, uno de los primeros entrenamientos se cortó el tendón de Aquiles. Se cortó el tendón de Aquiles y pobre, lo fuimos a visitar montón de veces no porque se puede era de recuperar. La Plata. No. Tuvo tres operaciones para volver a caminar. Terrible, terrible. Una cosa terrible. Sí, sí, sí, sí. Es más, mira, me acuerdo como si fuera hoy, salvo que me falle la memoria, entrando el precompetitivo en un entrenamiento del sector derecho yendo hacia el arco de la calle Timote. En ese lugar fue la lesión. Sí, sí, puede ser. Yo no recuerdo tanto el lugar, sí, pero sí. Como si lo estuviera viendo ahora cuando se cortó, sí, se cortó el tendón. Y aparte tuviste, obviamente no lo vas a decir, pero tuviste un presidente de lujo en su momento. La verdad que sí, en esa época era... y yo creo que venían por eso, por el presidente y el presidente de fútbol. Nada, la verdad que fueron lindos momentos. Lindo momento. Yo sí, siempre en favor de eso. Yo siempre te juro que dije lo mismo. La realidad es que, mira, te voy a aclarar que el jugador de fútbol, que es un ser especial, después seguí siendo persona normal, pero en esa época, perdón por la palabra, pero vivís como en una nube de pedos, ¿entendés? Yo no recuerdo bien ni cómo era la situación del país, ¿entendés? No, hay cosas como que vivís en una cosa más que pensás solo en fútbol, y en tu entrenamiento, y el post-entrenamiento, y cómo comes. Entonces, la verdad que no le prestaba mucha atención a otras cosas. Y yo siempre digo que en el club, no recuerdo, a mí, yo no sé si coincidí, ustedes se van a acordar más, a mí me, como que en un momento un presidente fue Montenegro, por ahí, pero sí. Yo ni lo recuerdo. Julio, sí. Yo me acuerdo de vos, del gordo, y que estaban siempre... Y un par de veces vino Miguel Balazakis, ¿viste? Sí, pobre también. Miguel, sí, sí, sí. Miguel, pero un par de veces nada más, como ¿quién para... ¿Quién era el que estaba más cerca del plantel? No, el más cerca siempre fue el gordo. Y sí. Héctor. No, yo no recuerdo a nadie más de dirigente. Entonces, la verdad que para mí era como el club en una situación que sostenida por los pocos que estaban, ¿entendés? Y no era, o sea, nada que ver a esta época. Entonces, hace unos años, bueno, yo no iba tanto al club, salvo a verlo a la cancha y eso, y un día el Rata me dice, vamos, el Rata Crespi, amigo también, che, vamos a un asado en Talleres, no sé qué, y fui y vi tanto movimiento, digo, ay, no, esto es impresionante, y la verdad es que tengo unas ganas de volver terrible, ¿entendés? Pero, ¿cómo se llama? La verdad que sí, en esa época se pasaron momentos difíciles, pero yo siempre recuerdo solamente a Miguel y a Héctor que estaban, a nadie más. Y después Sergio Míguez de tesorero vino, empezó después, pero no veía mucha más gente moviéndose en el club. A ver qué contestás ahora. Hola, pierna querido, asmático. ¿Qué decirte? Me alegró que te hayan hecho este reportaje, Fernando y Sana. Sabes todo lo que te aprecio, sabes todo lo que te quiero, te deseo lo mejor en la vida. Hemos pasado mucho tiempo juntos, seguimos compartiendo muchas cosas, lo que nos dejó Talleres, lo que nos dejó ese equipo del 97, 95, 98, que fue una gran familia y vos fuiste uno de los ejemplos, jugador que siempre unió, jugador, persona muy noble. Sabés que te quiero mucho, te deseo lo mejor y bueno, las palabras están de más, ¿no? Sos un gran amigo que me dio el fútbol, sos un gran amigo que me dio Talleres y bueno, te quiero y bueno, me alegra mucho que estés ahí. Y otra cosa que me pidió Fernando fue que cuente una anécdota, bueno, contala vos, que ya que estás ahí, sos la gran figura hoy. Tengo varias, pero bueno, recuerdo varias, pero creo que tenemos dos o tres, una la de Bochita López, esa es medio difícil de contarla, pero o la otra, Cachito Córdoba, acordate de eso y seguro que te vas a reír un rato. Abrazo grande, saludo para todos y bueno, muy lindo el programa y los quiero a todos. Qué grande el coordinador de inferiores, ¿eh? Sí, no, yo te juro, bueno, la alegría de que me dio que Roberto vuelva al club, porque la verdad que yo, mira, a mí me pasó cuando fuimos a Talleres, bueno, yo después, por ahí de los entrenamientos nos íbamos con Patón y Roberto, así, y para mí Roberto era como un rockstar, ¿entendés? Porque la gente en escalada lo saludaba. O sea, era como el famoso del grupo, ¿viste? Claro. Y la verdad que te juro que para mí, bueno, nada, como persona obviamente lo mismo y un genio total. Y él, yo siempre digo, era nuestro volante y era el goleador del equipo. Siempre en Talleres los delanteros era como que le costaba un poquito más. Y era el goleador del equipo y era todo. Era el que nos salvaba los partidos. La verdad que con Roberto sí compartimos millones de momentos. Y bueno, fue uno de los que, como yo te decía, tengo mi grupo de amigos de toda la vida. Y a él, a Tato, a Mariano, el Rata, todo eso lo fuimos insertando nosotros. Y hoy en día, como tienen hijos de la misma edad, él tiene más relación con amigos míos, pero mucha más relación y más amistad con amigos míos de siempre, que viste esa gente que lo llevás y al otro día es amigo de todos. Ya también, una persona bárbara. La familia de Roberto ya es hermosa, así que no, lo quiero mucho. Escalada y Talleres puro. Pero pierna, sí. viniendo para vos, jugaste 104 partidos, hiciste 2 goles, según dicen las estadísticas. ¿Quién fue el técnico que más jugo te sacó? ¿Fue Horacio Videvich? Mira, yo te digo, por ahí. Aunque eres un jugador parejo, No, pero yo tuve, creo que mi mejor rendimiento con Horacio. Pero te explico porque yo venía con, cuando haces inferiores en primera o jugás en primera y de repente vas a algo más de ascenso, la realidad es que no es que es otro deporte, pero hay cierto tipo de adaptación. Vos cuando al principio, vos en primera vos no marcás al hombre, vos marcás el espacio, ¿entendés? Uh-huh. Porque los tipos juegan de primera, entonces si vos marcás al hombre te limpian en 2 minutos. Entonces, cuando yo llegué, no me olvido más que Hubo un partido, por ejemplo, que había un delantero también jugó en Talleres, el polaco Iwaski. Sí, el 9, el rubio, bueno, sí. Claro, el rubio. Yo lo estaba marcando, entonces, claro, sacaba el arquero, por ejemplo. Entonces yo calculaba la distancia con la pelota, iba y iba como a buscarla en el aire a cabecear. Y este me chocaba. Y yo me caía, parecía un tontito. Después se me pegaba a la espalda, ¿viste? Se me pegaba a mi pecho, así me tenía. Todo el día se me pegaba y me chocaba a él, me chocaba a él. Entonces me hacía sentir incómodo en la manera de jugar. No estaba acostumbrado. Y esa fue la transición que por ahí no pude rendir con ese, en ese sentido con Lalo. Entonces cuando, bueno, vino el chino, ahí ya un poquito más el chino Benítez, que no le fue bien, así un poquito mejor. Y ya cuando vino Horacio, cuando agarró Horacio, yo ya estaba más adaptado y físicamente por ahí estaba un poco más que los demás. Y ya... agarró como mi mejor versión, pero bueno, él también obviamente influyó seguramente en eso, ¿no? Porque la verdad que era bastante exigente, que por ahí nos estaba faltando eso a ese plantel, y él fue bastante exigente y me sacó lo mejor. Coincidió con que yo ya estaba adaptado a la categoría y, ¿cómo se llama? Y pude rendir, creo que la mejor parte fue esa, que de hecho culmina ahí con que, como antes lo nombraban, yo creo, siempre a mí que me preguntan, mi peor frustración en el fútbol fue ese partido con Atlanta. En Atlanta con Defensores de Belgrano. Que se ganó y no se pudo lograr el objetivo. Se ganó y no se pudo, pero en un momento parecía como que estábamos más para el quinto que ¿cómo se llama? Que para que nos hagan un gol y lo ganamos 4-2 y no nos alcanzó. Pero esa fue mi mayor frustración. Que cuando recién decías el tema, sí, esa frustración fue para todos porque merecíamos seguir, pero cuando hablabas de Horacio, ya era cargoso de exigente porque lo hemos visto en pretemporadas, repetir una y una y una y una y otra vez las jugadas, ya pasaba a cargoso Videvich. Mira, sí, cargoso o... él había sido compañero nuestro, ¿viste? Y la verdad es que nosotros, hay que reconocerlo, que el chino Benítez había sido técnico, pero solo de inferiores. Porque la verdad que Talleres, independientemente de la calidad de técnicos, que siempre fue buena calidad, hay que reconocer que muchas veces eran técnicos primerizos. Sí, ¿viste? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el chino venía acostumbrado a manejar jugadores inferiores. La realidad es que no tenía una expertise en manejar un grupo. Y la realidad es que es un tipo espectacular el chino, y como se llama, y era muy laxo, ¿entendés? Era muchos días terminar con un picado, un fútbol así muy reducido, informal, para el que ganaba pagaba la picada. Entonces... Claro. No te digo que era un plantel de joda, porque eran chicos muy respetuosos, pero había como que apretar un poquito más. Y Horacio, siendo compañero nuestro, teniendo una personalidad fuerte, y como se llama, y habiendo tenido técnicos de primera y más exigentes y todo, desde el primer día fue algo de... Yo te cuento, mira, Horacio, compañero mío, había que llamarlo, por ejemplo, el 20 de diciembre... y te decía si ibas a la pretemporada o no, ¿viste? Sí. Entonces, compañero, yo lo tuve compañero, yo muy chico, pero compartí un par de entrenamientos en Lanús y después en Talleres, compañero. Entonces lo llamo y digo, ahora, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿viste? ¿Cómo iba a hacer el entrenamiento, si iba a ir a la pretemporada. Me dice, ah, Fernández, ¿cómo le va? O sea, ya de movida. Sí, la chica. Se ponía la gorra, ¿no? Claro, ¿viste? Yo, pero no, que me conocí hace 1000 años, ¿cómo le va? Bueno, así, entonces puso como esa distancia, medio, bueno, después obviamente fue todo un poco más fluyendo, ¿no? Pero nos puso medio en vereda a todos, nada de sobrepasarnos nada, todo mucho más exigente, y la verdad que, bueno, ya te digo, ese plantel rindió. Mucho mejor. Y ese plantel, ¿no? Y ese plantel, Pierna, aparte de rendir, se divertía porque ustedes generaron algo que la gente lo festejaba, que cada vez que hacían un gol, tiene un festejo distinto, salió en los diarios, era más importante quizá que la campaña, y queremos saber, porque nos dijeron varios compañeros tuyos, que vos fuiste el iniciador de todo eso. Sí, mira, mira, estábamos... ¿Cómo nació? Nació, sí, estábamos yendo a Junín. Obviamente, vas en Junín, vas en el micro jugando a las cartas, era un clásico, ¿no? Antes las concentraciones, ahora es mucho play. Yo de toda mi vida eran cartas. Lo único que cambiaba era, depende del club, si tus compañeros jugaban más al truco o más al tute. Pero no salía mucho de ahí. Y como se llama, entonces íbamos jugando a las cartas y de repente con Patón dijimos, che, vamos a hacer un festejo, no sé qué, y nos pusimos todos como cartas en algo que entre en la canillera, ¿entendés? Entonces nos pusimos como unas cartas y cuando hicimos el gol nos sentamos como que jugamos a las cartas. Bueno, fue algo como así. Como tuvo repercusión, después era como, che, empezaron todos, bueno, vamos a otro más, ¿viste? Entonces, bueno, y con Patón pensábamos algún festejo y, ¿cómo se llama? Hasta que nos empezaron a molestar. Claro. Nos empezaron a molestar porque no se podían tener objetos extraños y, ¿cómo se llama? Y después se cortó. Pero lo que sí me había quedado, independientemente que había salido en la revista del Olé, que se llamaba Mística, uh-huh, y que había sido una nota que estaba buena, fue con Patón y con Roberto, que salimos con unos sombreros medio disfrazados. Lo que más me había puesto contento de ese año, de esos festejos, es que había sido un año con hechos de violencia en el fútbol y eso. Y en TN Deportivo, que era un programa que veíamos todos porque pasaban todos los goles del ascenso, estaba muy bueno, hicieron el resumen del año, ese año, y habían puesto como lo malo del fútbol, toda la violencia, bueno, y todo, determinadas cosas, y nosotros aparecimos como dentro de lo bueno del fútbol, como lo esperanzador y no sé qué, así que no ha dejado tanta huella eso, porque todo, qué sé yo, los festejos, jugadores, por todo el mundo han hecho festejos raros, pero bueno, lo que tenía de lindo eso era como que todo el plantel lo hacía, así que bueno, eso sí fue algo que me acuerdo, una nota de color. Yo no lo vi eso porque no miro TN, pero no, antes sí, cuando no estaba tan politizado, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es un programa cuando se levante la pandemia. Yo quiero reunir a varios y quiero que contemos acá, total, ya está, ya no juegan más, ya yo no soy presidente del club, ¿no? Que contemos, el lado B. El lado, claro, el lado oscuro, digamos, de las pretemporadas. Vos decís que dará para armar algo así. La pretemporada. Mirá, yo te voy a decir la algo. Pared bajita de atrás de allá en Necochea. Sí, yo lo que digo es que eso es verdad. Pero el tema es hasta dónde estás dispuesto a prender el ventilador. No, ahí nomás, no, poquito, no. No, porque yo lo que digo es que en esa, por ahí hasta queda pegado algún dirigente. También, sí. Pierna, estamos hablando de jugadores. Pierna, lo que pasó en Las Vegas, lo que pasó en Las Vegas quedó en Las Vegas. Lo que pasa en Necochea queda en Necochea, sí, dijo una frase. Sí. Ahora, yo lo que te digo es que es verdad, mirá, yo reconozco que un día nos escapamos en la pretemporada. Sí. Nos fuimos a bailar. Ahora, yo creo que eso unió un montón al grupo, pero los dirigentes, yo les cuento, nos dieron de comer. ¿Sí? Y sí, porque ellos salían todos los días. Yo te juro, mira, en alguna otra pretemporada me he escapado también, pero era como que había que hacerlo más oculto, ¿viste? Salir por atrás, bueno, todo. En esta, los que nos cuidaban... tenían hasta un horario fijo, venían todos los días a las 6 de la mañana casi. Entonces cuando salían, venían a las 6 de la mañana. Entonces un día estábamos entrenando y dijimos, chicos, ¿y si salimos y nos volvemos a las 5? ¿No, quién nos va a enganchar? Claro. Entonces, claro, todos sí, y era, no sabés, yo no lo viví nunca. Era, che, pasando un jean, che, ¿quién tiene zapatillas? Entonces, y aparte el plantel entero. Cosa que no puede pasar en una pretemporada, que se escapen todos, ¿entendés? Claro, un grupo más reducido. Bueno, acá todo el plantel salimos y bueno, sí. Era fácil escapamos de encontrarlo después. Sí, nos escapamos por una parecita de atrás. Cuando volvimos, la parecita era bajita, pero Pedro era más, Salaberry era, claro, más bajito, era más bajito que la pared. Que la pared. y saltó y le erró al hotel y cayó en una casa de al lado, ¿entendés? Y gritaba, ¡pierna, pierna, hay un perro! No, no sabés, yo te juro, era algo, no, nos divertimos mucho. Lo sacamos al Dirico, imagínate. Aldirico no fue con Jim. No, ¿cómo va a llevar un Jim a una pretemporada? Claro. Le pusimos un Jim de otro, no me acuerdo quién, le quedaba todo ajustado, no sabes lo que era. Lo vestimos todo Aldirico y lo sacamos. Aparte con la seriedad de Aldirico, ¿no? Con la seriedad de Aldirico, imagínate, para que nos diga que sí, que venía. Casi que lo obligamos. Así que bueno, mirá, lo trajiste a cuento Aldirico y algo que no puedo dejar pasar por alto es que en el 2015, tanto él como técnico, como vos, como asesor deportivo, manager, como quieras decirle, de director deportivo, consiguieron el último ascenso de Talleres. Hoy te toca también la parte de ser dirigente. ¿Cómo nace todo eso? Mirá, nace, como te había contado, yo ya estaba participando un poco más del club, así cambiaba la dirigencia, y cómo se llama... Y la verdad que en ese momento Freije, al ser un presidente nuevo, como que estaba bastante abierto a ¿cómo se llama?, escuchar a exjugadores y ¿cómo se llama? Y la verdad que tuvimos un par de charlas que habíamos coincidido que se necesitaba algún manager o asesor, o como se llame, algún coordinador de lo que se estaba haciendo para unir un poco a la dirigencia con el plantel, y ya estaba medio, había participado yo de una reunión, había estado, bueno, diferentes personas, todo, pero uno de ellos era Mariano, Emiliano Simón, Adrián Souto, Mafeo, Seba Vélez, bueno, y en todo eso se empezaron a barajar técnicos. No estaba la posibilidad de Aldirico en ese momento, porque Aldirico era el manager de la UAI. Claro. Pero justo un muchacho que después estuvo en el club con él, Conejo, le había comentado a Mariano que Aldirico estaba medio enojado con la UAI y que quería ir por la gloria y que quería dirigir. ¿Viste? Entonces como deslizó la posibilidad de querer dirigir, nosotros ahí en ese momento Mariano lo propuso en esa reunión, obviamente que ya Taraborelli en su momento lo había llamado, Aldirico, como que lo querían, entonces cayó súper bien la opción de Aldirico. Se juntaron con él y, ¿cómo se llama?, y vino. Al venir, ya yo ya estaba mucho más predispuesto, a ver, es un amigo él, a trabajar con él. Yo sé que para el tema manager, viste, hay algunos, todavía no estaba muy impuesto el tema manager en el fútbol y menos en el ascenso. Y hay veces que los técnicos tienen determinado prejuicio con el manager de este en cualquier momento. Y le viene a soplar el lugar, ¿no? Claro, quiere dirigir él. Entonces, yo sabía que con Cristian eso no iba a pasar porque él sabe que yo dirigir jamás, ¿entendés? Y como se llama, iba a estar todo medio tranquilo. Es un técnico, a ver, súper exigente, que yo siempre digo, a ver, Cristian, o sea, es un genio, ¿no? Ahora, por ahí no es para todos los momentos de la vida del club, ¿viste? Pero en ese momento, la verdad que... Cayó como anillo al dedo. No, es que el Turco García es un tipo genial, el Turco un fenómeno. Debe saber de fútbol de toda la vida que jugó, pero es bastante desorganizado, ¿viste? Y la realidad es que a Talleres en ese momento lo que le faltaba era organización, ¿viste? Y un proyecto. Y la verdad que para eso Cristian, vos pensás que Cristian, cuando jugábamos, terminábamos de entrenar, sacaba un cuadernito y anotaba todo lo que hicimos. Tenía todos los entrenamientos anotados de todos los años, que seguramente habrá hecho de todos los de su carrera. ¿Entendés? Uh-huh. Un tipo hiperordenado, hiperobsesivo, serio. Y la verdad que para ese momento era lo que se necesitaba, un organizador. Y la verdad que, bueno, independientemente de haberte hecho un proyecto, ¿cómo se llama?, te logró el ascenso en el primer año y bueno, es impagable eso, ¿viste? Después de tanto tiempo en una categoría que no nos merecíamos, la verdad que lograrlo así en el primer año es una bendición. Y bueno, obviamente siempre recuerdo toda esa época con cariño, ¿no? A todos los jugadores, a Cristian, a todos. Y bueno, es un ascenso tuyo también, así que Bien logrado y bien merecido también, porque laburaste para eso. No, de todos. Yo te digo de todos, porque, ¿cómo se llama? A ver, lo de Cristian fue el principio, ¿está bien? Decir, bueno, vino un técnico que no, qué sé yo, que me va a jerarquizar. Pero no son técnicos fáciles, chicos. No, pero no fáciles para nada. A ver, si viene Cristian, por ejemplo, yo recuerdo que hasta ese momento, no había canchero, ¿no? Pero si viene Cristian y vos sabés cómo juega y que el fútbol le gusta todo por abajo, vos tenés que tener la cancha bien. Entonces, fue traer un canchero, invertir en la cancha. Para cuidar la cancha, ya no podés entrenar todos los días en el club. ¿Está bien? Tenés que tener un predio. Bueno, a conseguir predio, a todo eso estamos hablando que, a ver, gente colaborando, plata, dirigentes poniendo, consiguiendo sponsor, grupo de apoyo consiguiendo plata para poder hacerlo. Vos después decís, y la verdad que entreno todos los días súper bien y todo. Por ahí nos conviene concentrar, ¿entendés? Y bueno, ¿pero dónde concentrás? ¿Y qué lo vas a hacer? Vamos a hacerlo bien. Averiguás y concentraste en el Sarmiento Suites, que es enfrente de la AFA. Regularmente concentrando ahí. Entrenando en un lugar súper bueno, porque la verdad que en un momento Setia tenía las canchas... empezamos con Gleu y después fuimos a Setia. Setia tenía unas canchas hermosas, era un billar. Entonces era como que... A ver, eso no... Por eso te digo que... Obviamente que los jugadores y Cristian fueron el 80-90% de todo eso, pero se les dio un confort, o sea, fue algo que no les faltaba nada. El plantel estuvo al día todo el año, y eso es un gran esfuerzo. Por eso yo digo que fue entre todos, ¿entendés? Ningún entre sutaca. La gente, Nada de sutaca. Y Sutaca no tenía ni la cancha con medidas reglamentarias. ¿Qué parece a la cancha Linear que estaba torcida, no? Sí, olvídate. Pero bueno, fuimos todos criados... Yo a veces veo, hay una foto muy famosa que es el equipo del 86 de la selección argentina comiendo un asado en un tablón, están todos y está Maradona, todo en un tablón con unos fuentones de ensalada. Sí. Claro, más rústico, pero antes nos adaptábamos más así a lo que había. Ahora por ahí el jugador espera ser un poco más cuidado, son mucho más profesionales ellos mismos. Hoy en día yo creo que el jugador no se te escapa en una pretemporada. Pero, Pierna, el equipo que vos nombraste al principio con todos esos pibes que eran del club, ese equipo con la actualidad del club hoy sería un lujo. Sí, pero mira, esos chicos cuidados... Sí. Bueno, a ver, o sea, hoy, yo te voy a decir algo, yo veo el mercado de pases, ni les voy a nombrar jugadores que por ahí la gente normalmente no conoce, pero hoy en día cualquier jugador, bueno, mira, no sé, por ejemplo, ahora nos pasó a nosotros como club, o sea, Trejo, que estaba peleando un lugar en Talleres y que hacía 2 años que no jugaba, se fue a ganar ponerle 2.000 y pico de dólares a Perú. Sí. ¿Entendés? Que hoy en día, 2.000 y pico de dólares con casa y comida, como le dan, capaz que ahorra 2.000 dólares por mes, ¿entendés? O por ahí ahorra 1.800 dólares, que son de bolsillo 200.000 pesos por mes. De mucha plata. De ahorro, esperá, de ahorro. Agustín Sosa, que jugó muy poquito, es un chico muy joven y jugó muy poquito, no podía jugar casi en Talleres, se fue a España. Entonces, pensá esos chicos, o sea, Roberto hoy lo hubiese llamado cualquier equipo hasta de primera, ¿entendés? Pablito Sala metía goles, no lo ayudó mucho al físico de porte, pero sí aeróbicamente, una cosa impresionante. Pero metía goles todos los partidos, hubiese jugado en cualquier lado. Incluso, no sé, Andújar era un 4 de primera. Bueno, Verón, o sea, Maxi, la verdad que yo creo que Talleres en una época más globalizada... Fernández, nombrate, Fernández. No, yo te juro que, bueno, con Patón siempre jodíamos, viste que Roberto me dijo asmático, yo de chiquito era, tenía asma, de muy chiquito, ¿no? Asmático, te mando. Entonces yo siempre contaba, cuando Patón estaba con las lesiones, decíamos que teníamos que escribir un libro de autosuperación, viste, con todos los problemas que tuvimos, logramos hacer una carrera igual. Una carrera chiquita, pero bueno, tuvimos una carrera. Pero no, yo te juro que había jugadores que como son más que hoy estaban jugando en primera. Entonces, claro que esos planteles más cuidados, era otra época. Hoy nosotros hacíamos pretemporada de correr 20 kilómetros por día. Al otro día decía el profe, hoy no los voy a matar, vamos a hacer 18 kilómetros. Y hoy, ahora te vienen a decir los profes que estaba comprobado que eso te destrozaba. ¿Entendés? Que era malísimo. Ahora ya los chicos no corren así. Hacen todo más corto, más rápido. ¿Y los presidentes también corrían? Obvio. Escúcheme. A ver, de ratito, un poquito descansaban. No, pero yo corrí, yo busqué el pato en San Clemente, estaba a 7 kilómetros, participé de la entrada esa que hacían, que no sé para qué servía, pero yo lo hacía cuando te hacían subir el Médano, bajabas y te metías en el mar hasta la cintura, salías, porque creo que era para hacer pierna, musculatura, y otra vez al Médano, no, yo corrí, es más. No, la pretemporada la viviste a full, sí, yo me acuerdo. Es más, una pretemporada, no lo quise decir el otro día porque no quería que pase vergüenza a él. Pero no sé si vos te acordás, pero hay muchos que se acuerdan. Hubo una temporada que fuimos al Pato, era un puesto de Pancho, creo que en San Clemente, eran 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta, y yo llegué primero que el Pocho Velázquez. No se lo quise decir el otro día, bueno, no es tanto el mérito, pero no seas malo. Llegué primero que el Pocho. Mirá, yo siempre en darle fuego a Pocho, yo te voy a contar que hubo Pocho, mirá, estaba medio gordito. En un momento se va con Quillutay, se van en tren y el tren arranca y Pocho se quiere, todavía no cerraban las puertas electrónicas, entonces Pocho se quiso agarrar para subirse, el tren le pega el tirón, lo tira y se quiebra el brazo. Imagínate Pocho entrenando con el brazo roto, ya estaba gordito, ya pasó a más gordito, ¿viste? Y pesaba como 15 kilos de más, entonces me acuerdo que creo que era Matías, viste que venía mal, Matías Estampone, veníamos perdiendo y eso. Y se había mandado una cagada y viene el profe Conte y me dice, Gustavo, me parece que vamos a tener que probar con Pocho. Y digo, bueno, qué sé yo, viste, fíjense, profe. Me dice, mirá, si Pocho anda bien, tengo que quemar todos los libros de educación física que hay. Me dijo, eso es porque estaba tan gordo que si así podía atajar. Y la verdad es que atajó y atajó bien, Pocho. Un fenómeno, Pocho. Un Pocho, un fenómeno. Bueno, a mí me pasó que también jugó en Talleres. Old Boys tenía un médico muy viejo, que se llamaba Tomazone. Sí. Y un hombre grande. Sí, sí. Y un día estábamos haciendo test de Cooper, que tenías que ir a lo máximo que podés, viste, dando 12 minutos, dando vueltas a la cancha, y Tomazón estaba trotando alrededor de la cancha, hizo más distancia trotando Tomazón que el Pato Solchaga. El Pato Solchaga era, creo que de lo peor entrenando, pero después adentro de la cancha era te mataba, no, pero no coincidía lo que era entrenando a lo que corría después, y bueno, lo letal que era adentro del área, ¿no? Pierna, te agradecemos realmente mucho este tiempo que te dispensaste para nosotros. Sí, nos pasamos del tiempo, agradecemos a las autoridades de la radio. Perdón. Valía la pena escucharte. Este es el bloque, se llama El Gen Talleres, lo tenés incorporado, la gente lo sabe, te lo reconoce. El saludo del hincha va a ser eterno para con vos, porque dejaste la piel en momentos muy difíciles del club. Más allá de que no hayas ganado títulos, quedaste en la memoria, que eso es lo importante y lo que queremos revalorizar a partir de nuestro programa. Así que espero que la hayas pasado tan bien como la estamos pasando nosotros escuchándote, y te agradecemos muchísimo este momento. Sí, súper bien. Bueno, gracias por la nota. Les mando un saludo grande. Y bueno, ojalá que terminemos este año medio complicado de la mejor manera con Talleres. Y a no arrugar, Yo quiero el programa... intrusos de la pretemporada, Mirá, yo me la banco con mi amigo Marianito Bagnato. Sí, bueno, si es, bueno, Mariano, que no nos delate, pero si es por pretemporada, sí, tenemos para hacer par de programas. Yo tengo una anécdota con Marianito, que nos subimos arriba a un camión de helado y terminamos en un lugar llamado La Gitana, no me acuerdo qué era, pero bueno. No, terrible. Eso es para otro día. Un día te tenemos que contar la de San Clemente con el Pato Franzoni. Vos preguntás por esa, nada. Dale, dale. Pierna, te mando un gusto, un abrazo grande, sabés que te queremos mucho. Sí, este, yo también. Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Cuando haya posibilidad de traer invitados a la radio, la idea es traer 4 o 5 jugadores para de aquella época e intercambiar cosas lindas, las que nos pasaron feas, y que la gente sepa que pasamos cosas muy, pero muy difíciles también. Te mando un abrazo grande. Abrazo gigante, cuídense. Ahí estaba, el Pierna Fernández. Nos pasamos, gracias a Matías, que le pedimos un ratito más. Programón. Como siempre. Nos está quedando corto, Nos está quedando corto. Vamos a tener que comprar otra hora, ¿eh? No. Vamos a tener que vender algo y comprar una hora. Morilio, ¿quiere que producir? Claro. Venga, Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Esperemos que les haya gustado el programa. Creo que hoy fue la nota, más allá del Patón y del presidente del Club Belgrano, creo que la nota fue espectacular con Leandro Santoro. Tenemos cantidad de mensajes que lo vamos Carlito a leer. Fortunato dice, no hagan preguntas comprometedoras, che. Todo ya, prescribió, dice. Ya le vamos a preguntar, Bueno, gente, como decía recién, espero que les haya gustado el programa. Vamos a subir las notas a aquellos que se perdieron el programa. Vamos a subir las notas en la semana a nuestra página. Mañana, no se olviden, mañana pueden revivir este programa en AM740 Radio Rebelde a partir de las 15 hasta las 18, después de Víctor Hugo. Revivan Escalá y su gente. Los saluda Fernando Sirigliano. Chau, hasta el sábado. Chau.